Comienza El Legado de Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. Experimentación, sorpresa, libertad y nuevas ideas. Todo aquello que no escucharás en las órbitas habituales tiene su lugar aquí, en El Legado de Endor. Un espacio de entretenimiento puro sin complicaciones, sin objetivos elevados. Acomódate y disponte a escuchar El Legado de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación. When you were here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. Hola, un saludazo ahí a todo el mundo, queridas personillas que habitáis el multiverso. Encantado de estar aquí saludándoos en este cuarto legado de Endor de este verano. Y nada, vamos a ver si echamos aquí un ratillo, pasándolo bien, desenfadado, ya sabéis, ¿no? Echando el ratillo. Hoy tenemos preparadas un par de cositas, a ver si son de vuestro interés. En primer lugar, me he traído a una amiga, una compañera de hace muchos años, que es una mujer que conozco bien, que sabe mucho de tema medioambiental. Luego veréis por qué. Es que yo, últimamente no. Es una inquietud que tengo ya desde hace bastante tiempo con algunas cuestiones, aficiones nuestras, ¿no? ¿Qué pasa cuando compramos cómics, juegos, DVDs? ¿Es eso bueno, malo, regular para el medio ambiente? ¿Qué podemos hacer para mejorar ese aspecto? Porque realmente somos muchos comprando mucho material de diferentes tipos. Y bueno, yo quería saber si había algo que podía hacer, así que dije, querida amiga, ven aquí y dame consejitos. Yo he aprendido bastante con la conversación, espero que os sirva, ¿no?, a vosotros también, y que algo aprendáis. De verdad que es bastante interesante, a mí me ha puesto cosas, delante que yo no esperaba. Así que, lo dicho, a ver si la disfrutáis. Y después me he juntado con mi compañero Ricardo también del programa. Pues mira, porque nos apetecía hablar de los X-Men, aunque ahora decir X-Men está mal dicho, ¿vale? Porque no es integrador. Así que bueno, hablaremos de la Patrulla X, que así tenemos contento a todo el mundo. Y vamos a hablar concretamente de los primeros tiempos, ¿no? De los primeros crossovers ahí fuertes que hubo en la franquicia, pero antes de que se fuera la cosa, de que se desmadrara, ¿vale? Y se convirtieran en meros sacacuartos. Nos vamos a ir a esa época en la que Claremont era el jefe de todo y llegaba a todas partes él solito. Y había bastante coherencia entre todas las series que manejaba, ¿no? Entonces ahí hubo una epoquita durante los 80 que enlazaron bastantes crossovers seguidos bastante majos, y eso es lo que vamos a hacer, hablar de eso, darles un repasito, ya sabéis, de forma desenfadada, pero sin olvidarnos nada. Y el que lo conozca, pues nada, que haga memoria con nosotros, y si se lo descubrimos a alguien, pues ya sabéis, corriendo a comprar cómics. Y nada más, yo creo que estamos casi por empezar. Última cosa, y lo vamos a hacer de forma distinta como suele ser. Hoy voy a presentar ya los temas musicales, luego veréis por qué. De momento estamos oyendo de fondo a Richard Cheese, una versión suya del clip de Radiohead que a mí me... bastante desenfadada, ¿no? A mí me hace gracia, y para empezar este programa creo que está bien. En el descanso escucharemos el Dragon Ball Rap de Porta, por razones... por razones obvias, últimamente estoy viendo mucho Dragon Ball otra vez y me apetecía. Y vamos a terminar, y aquí viene una alerta enorme. Bueno, si tenéis menores cerca, quizá no queráis que escuchen el Calocha del gran Yancha y Barbie Rican. Nada, dos joyas de persona que nos van a deleitar con un temita que, ya digo, igual los menores deberíais dejar, tampoco es nada del otro mundo, ¿eh? Pero bueno, si no sabéis lo que es la Calocha, pues lo vais a aprender, ¿eh? Nunca estaba de más. Eso seguro que lo aprendéis hoy. Y nada más, dicho todo eso, vamos a empezar con el menú, que ya me he enrollado bastante. Venga, seguimos. I'm a creep. I'm a nut job. What the hell am I doing here? I don't belong here. pig in a cage on antibiotics. Thank you. Utiliza nuestras vías de contacto para comunicarnos tus inquietudes, ofrecernos tus mensajes privados, recomendaciones, peticiones, críticas constructivas y cualquier cosa que se te ocurra decirnos. Escríbenos a orbitaendor@gmail.com o encuéntranos en Facebook, Twitter, Google+, iVoox, iTunes, en nuestra web laorbitadeendor.com y en nuestro blog laorbitadeendor.blogspot.com. Y si nos quieres trolear con ataques injustos o minarnos la moral de cualquier otra forma, escríbenos mejor a pavelera.lode@gmail.com. Estaremos encantados de recibir esos mensajes en una cuenta en la que nunca entramos. Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a, ya os adelantaba en la introducción que hoy teníamos una entrevista un poquito diferente a lo que suele ser habitual en nosotros. Pero antes de presentar a la invitada, pues yo quiero explicaros un poquito el porqué. Yo doy por hecho que aquí todos los... No me gusta lo de frikis, pero vamos a resumirlo con esa palabra. Pues oye, que al final somos buena gente, ¿no? Las personas que oyen este programa, yo pienso que quien más, quien menos, se preocupa de cuidar su entorno, lo que tenemos alrededor, nuestro planeta, nuestra ciudad, nuestro país. Bueno, llevar un poquito de cuidado todos. Y a mí hay temas, supongo que cada uno en su ámbito, en su día a día, tiene que ir aplicando pequeñas cositas para dejar un planetita mejor mañana y pasado mañana. Pero yo hay algo que me viene rayando desde hace tiempo, ¿no? Que vengo dándole vuelta. Y es que soy un maldito comprador compulsivo de cómics. Y cada vez que compro cómics en papel me quedo pensando, esto a mí todavía me han dicho que el papel, que esto es mala cosa. Entonces, bueno, tengo la suerte de tener una amiga que sabe mucho de estos temas, que viene trabajando en Greenpeace desde hace muchos años, amiga mía, casi desde que éramos críos. Trabaja en Greenpeace, tiene ahí bastante mano. Ahora mismo lidera un proyecto de transformación de ciudades, ciudades cada vez más sostenibles en la medida de lo posible, pero ha tocado temas de consumo, ha tocado temas marítimos, bastante temas diferentes, ¿no? Pero siempre relacionado con esto, con la sostenibilidad, con la mejora, con cuidar el planeta. Y bueno, ya solo diciendo que se trabaja en Greenpeace, pues yo creo que se adelanta un poco el cariz de la persona, ¿no? Ella se llama Celia Ojeda, a mí me gusta mucho seguirla en Twitter porque, si bien es cierto que muchas veces... todo el tema del ecologismo se mezcla mucho con la política, es imposible no hacerlo, ¿no? Porque al final cuando un político aplica una política X, pues puede ser que como efecto directo o indirecto esté beneficiando o perjudicando el medio ambiente. Entonces, bueno, es difícil separar la política de los temas ambientales, pero hay gente que se pasa, a mi juicio. Y no es el caso de Celia. O sea, a mí me gusta mucho seguirla en Twitter porque me voy enterando de muchas cosas, cosas que a veces me enfado. Pues digo, ¿cómo puede ser que a estas alturas del siglo XXI estemos aún así? Pero así es. Entonces me parece que tiene un Twitter muy informativo con algunos temas y os lo recomiendo a todos. Y ya hecha esta pequeña presentación, vamos a escucharla. Yo le voy aquí a hacer un tercer grado de temas de... Bueno, ¿cómo somos de ecológicos los frikis? Y a ver qué nos puede ir contando. Celia Ojeda, gracias por pasarte por aquí. Gracias a ti por invitarme y a vosotros. Bueno, primero de todo, ya hemos presentado, tú trabajas en Greenpeace y tal, pero aquí tenemos experiencia en estos programas. Aquí puede uno encontrar aficionados a los cómics, a las series, al cine, a la literatura, en cualquier rincón, a los videojuegos. Celia, primero de todo, de estas aficiones, ¿tú cuáles tocas, cuáles no, cuáles son tus productos favoritos? Yo quiero que la gente te conozca un poquito, aunque sea. Pues, a ver, tampoco soy la mayor... Igual soy más ecologista que friki, vamos a decirlo de alguna manera, aunque no te guste la palabra. Eso ya lo suponía yo, pero un poquito. La palabra friki. Pero sí que tengo algunos puntillazos a veces que pienso yo, madre mía, pues sí que le he dado ahí al tema, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho que mi baja de maternidad... Me aproveché cierta plataforma online que existía en aquel momento y que arrancaba en aquel momento y me vi El Padrino. Yo no sé cuántas veces llegué a ver El Padrino 1, 2 y 3 parando en las escenas, viéndome los dedos. detalles, y sobre todo bajando el volumen cuando empezaban, bueno, pues a dispararse y a matarse, porque evidentemente estaba dando de mamar, entonces era un momentazo que no quería que hubiera mucho ruido, vaya, para que no me fastidiaran el asunto, pero recuerdo vérmelo perfectamente. Luego también recuerdo mucho, yo era de las que se ha leído Juego de Tronos, no sé si eso es friki ya o no, porque es un poquito mainstream, ¿no? Y luego me asombró muchísimo cuando empezaron a hacer las series y tal, no era lo que yo había imaginado cuando leía, de hecho me da mucha rabia que no hayan acabado los libros, ¿no? Y que esté la historia ahí. Este tema está caliente. Sí, sí. Y recuerdo mucho leérmelos en varios viajes que hacía en aquella época, y una jefa mía me decía siempre que... ¿Cómo estás tan integrada en esos libros? Y yo le decía, pues mira, son unos libros que están muy bien. Digo, y siempre se muere alguien, no sé cómo hacértelo ver. Digo, pero aquí en cada dos páginas se me muere un personaje. Pero estoy fascinada con los libros y estoy, bueno, vi la serie como todo el mundo. Bueno, no sé si todo el mundo, pero no podía no verla, aunque no era lo que yo había imaginado. Y luego, pues también, yo no he visto la serie, ¿eh? ¿Has visto la serie? Vale. Yo me pues aburrí. La verdad es que yo creo que deja... Sí, tengo que confesar que yo no vi lo último de la serie, o sea, las últimas temporadas. Al final ya me leí lo que iba a pasar y dije, bueno, vale, pin, esto es lo que pasa, se acabó. Porque además era como, pero si es que os habéis saltado la mitad del libro, a mí me faltan la mitad de las escenas, ¿no? Pero bueno. Y luego yo vi mucho, yo recuerdo ver Star Wars de pequeñita con mi padre, entonces pues vi evidentemente las que ahora son consideradas las 4, 5 y 6, que para mí nunca han sido 4, 5 y 6, y claro, pues luego he ido viendo las que han hecho ahora de Disney, ¿no? Que bueno, pues también pues son totalmente distintas y son cosas muy diferentes, pero sí que recuerdo, pues eso, las he visto, y de hecho ahora mismo en casa estamos montando en Halcón Milenario de Lego. Que nos hemos hecho un regalazo. Uy, qué bueno, padres. Para... Sí, señor. Sí, sí, aquí estamos, que alguna pieza se nos ha extraviado, pero hemos encontrado una sustitución de pieza. Ay, madre mía. Ya. Yo me tendría que ir a comprar otro automáticamente. Bueno, tenemos suficientes como para ponerle un rosita, así. No ha pasado nada, hemos hecho una mezcla, no pasa nada. Pero lo tenemos íntegro, más o menos. Venga, una pregunta dura. ¿Y material de este friki que no soportes? Algo que digas tú, no puedo con esto. Pues a mí, no sé, la verdad es que yo creo que podría con cualquier cosa, ¿no? Creo que lo que me pasa a veces es que cuando oigo hablar cuando os oigo hablar a vosotros y algunas veces que os he escuchado el podcast y tal, el podcast, qué palabra, la leche, a veces digo, ¿pero de qué puñetas están hablando? A ver, me he perdido. Entonces me voy, lo digo a San Google y me informo, ¿no? Pero no, creo que soporto cualquier cosa porque me parecen a veces cosas muy interesantes. Y luego también me parece que el mundo, las personas que les gustan este tipo de cosas, como decías al principio, son muy honestas, muy tranquilas, no todas, ¿no? Pero podemos poner a todas, ¿no? Pero como muy honestas, muy tranquilas, muy, muy sinceras, muy, no sabría si decir si cariñosas, ¿no? Pero como gente muy guay, gente que mola, ¿no? Gente íntegra, ¿no? Entonces, pues al final aprendes, ¿no? Entonces no es que no soporte nada, solo que a veces podría decir que no soporto cuando, por ejemplo, alguien, un grupo de personas, vamos a poner las frikis, que estamos todo el rato poniéndoles en la etiqueta, se ponen a hablar y es como, a ver de qué onda están hablando porque me estoy perdiendo completamente. A que saco yo a hablar de cualquier cosa que no entendáis, ¿no? Pero bueno, también podría decir que dentro de ser poco friki, pero muy rarita, soy de esas personas que leen las etiquetas de todo. Pero ahí es donde yo meto mi friquismo con el ecologismo. Me podría leer la etiqueta de cualquier producto en un supermercado, o sea, es que las conozco pe a pa, conozco las mentiras, y sobre todo cuando empiezan a hablar de cosas sostenibles o no, o ponen el eco o cosas así, ¿no? Y eso ya es como es, llega un momento en el que dices... No puedo dejar de mirar las etiquetas. He llegado a hacer, no colecciones de etiquetas, pero sí tener un montón de fotos en mi móvil de etiquetas, en plan, no me voy a poner en redes sociales a ser pesada, pero sí, era como, aquí has puesto esto y es mentira. No sé, ahí ya me voy de un lado al otro, del ecologismo al friquismo. La verdad es que, Celia, te estoy oyendo hablar y me vienen preguntas a la cabeza, ¿vale? Yo te las lanzo y tú, como puedas, me contestas. A ver, yo no sé si tú, no tengo ni idea de si tú has leído El Señor de los Anillos, que, bueno, es una obra que se puede interpretar de mil maneras y una de las interpretaciones Bueno, de las lecturas más fáciles que todo el mundo le saca, o de las primeras interpretaciones que se le puede sacar doble lectura, es el tema del ecologismo, ¿no? Que Tolkien manda un mensaje de, bueno, con todo esto de proteger la Tierra Media y tal. Yo no sé, tú trabajando ahí dentro de Greenpeace, tengo yo curiosidad, ¿esto hay como un cierto culto a ese libro? ¿Lo recomienda a la gente como esto hay que leerlo? ¿O esto es una cosa que tenemos aquí, que vemos desde fuera, que no, que para nada? No sé si. Hombre, no es un libro recomendado, así como para entrar aquí tienes que leerte esto, pero yo recuerdo esas escenas, recuerdo, hablo de escenas en mi mente, ¿no? Yo recuerdo esos párrafos, leerlos y decir, es que están llamando a la guerra, ¿no? Pero la guerra del bien, ¿no? Para, vamos a esta gente, ¿qué coño se está haciendo, ¿no? Están destrozando la tierra, tal, la Tierra Media, tal, toda la historia. O sea, yo sí lo recuerdo. No, no, no, son mucho más frikis, son más de léete un Ramón Margalef, que es un libro de ecología, de pura y dura, ¿no? De texto de la Muy mal. carrera, ¿no? Son mucho más, vamos a decir, no sabría si decirles culturetas o frikis en ese estilo. Es como, ¿te has leído un libro de que dices, madre mía, ese quién es también? Y es un libro de estos que empieza, pues eso, con las bases del ecologismo y cosas de estas, que habrá miles, pero que dejamos que son. No dejan volar mucho la imaginación y te ponen las cosas a sobrever. Vale. Bueno, fíjate, tenía yo otra idea, pero bien, está bien, está bien saber estas cositas. Pues Celia, si quieres nos metemos un poco en harina, porque yo lo adelantaba un poco antes y bueno, yo no soy aquí un gran activista del ecologismo en absoluto, pero bueno, pues como quien más quien menos, pues estas cosas me preocupan un poquillo. Y una de las primeras cosas que hice cuando tuve poder adquisitivo y tal fue comprarme mi libro electrónico. Yo prácticamente he dejado de comprar libros, los compro todo lo que puedo en digital. Mucho tiene que ver con, bueno, pues con esa cuestión de no querer gastar papel. Con eso llevo bastante cuidado. Pero confieso ante todos vosotros que con lo de los cómics no transijo. O sea, yo llevo comprando cómics desde que tengo 10 años. Y no sé, si dejan de venderlos, pues yo dejaré de comprarlos, pero no puedo parar de comprar. Y sé que muchos oyentes que estarán ahí detrás de nosotros, oyéndonos, les va a pasar lo mismo. Ahora mismo hay ediciones chulísimas, de estos que te recopilan ahí, venga, 500 páginas, 800, 1000 páginas de un personaje, te venden unos tochales ahí de 50 euros, de 40 euros, que si te gusta esta afición son maravillosos, pero yo cuando cojo esos libros digo, ostras, esto pesa 3 kilos. Digo, aquí hemos talado 7 toneladas de Amazonas para pa sacar la edición de esto. Y ese tema me toca bastante la nariz. Dices, vale, me compro una tablet y me lo leo digital, pero es que con el tema de la tablet, pues hay una huella ecológica, llevan plástico, llevan materias primas. Y yo no sé al final si es peor salir de la sartén porque caes en el fuego. Yo tengo que seguir leyendo cómics, pero tú me tienes que dar la solución más ecológica a este tema, a ver cuál es, porque te juro que no tengo ni idea. Vale, también decirte que cuando nos No, metemos no en. sé si he dicho alguna No has barbaridad, dicho ninguna barbaridad, no has pero dicho ninguna lo he barbaridad. dicho De como lo hecho, siento. yo me imagino mucho que, bueno, esos cómics que me dices de, además los que leéis vosotros, que es lo que dices, son, o sea, es texto, pero también son imágenes, son colores, a veces es el tacto de las páginas, es que estamos hablando, no es un libro de letras, ¿vale? No es una novela, es que es el color, es, bueno, hay de todo. Yo lo pienso y digo, bueno, es que claro, esto en un libro electrónico tiene que perder, tienes que perder el grosor de la página, bueno, no sé si el color, pero claro, no es lo mismo, yo creo que no es lo mismo. Pero bueno, entrando en el ecologismo, nunca hay soluciones fáciles. Si no, supongo que en Greenpeace habríamos cerrado la ONG y estarían dedicado cada uno y cada una de nosotras a lo que más nos guste hacer, qué sé yo, vender helados por el mundo, no sabría decirte, ¿no? Pero está claro que no es fácil. Entonces, digamos que libro papel versus libro electrónico, ¿no? ¿Qué es bueno y qué es malo? Pues a ver, en general es verdad que se consume muchísimo papel y principalmente este papel, el papel que usamos para hacer los libros, ahora ya no tanto, ¿vale? Pero hay una tendencia Se consume sobre todo, lo consume sobre todo, evidentemente, la población de Europa y de Norteamérica. De hecho, el 10% de la población a nivel mundial consume el 50% de papel mundial, ¿no? O sea, solo el 10% consumen el 50%, lo cual es una barbaridad. Pero como siempre, ponemos, ¿no?, países ricos versus países pobres, eso siempre en ecología y en sí, en ecologismo. Consumimos más, pues, de todo. Exactamente. Papel y más de todo. Y claro. Más de todo. Y el problema de este alto crecimiento es que lo que suele pasar para que haya tanto papel y podamos tirar de tanto papel es que los bosques se sustituyen con especies de árboles que crecen de manera más rápida, ¿no? Y entonces esa industria del papel lo que hace es que tala o elimina bosques, pues, más vírgenes, más naturales, por otras especies que posiblemente, y lo más normal es que sean introducidas, es decir, que no son de la zona, no son autóctonas, y claro, lo que quieren es que crezca para ir cortando, para ir talando, para hacer fibra virgen y dale que te pego, ¿no? Esa es la historia, ¿vale? Entonces, claro, esto implica también que muchos de esos bosques primarios, que un bosque primario es ese bosque que no ha sido nunca explotado por la mano del hombre o de la mujer, vamos, no ha sido explotado comercialmente, y que estos bosques que hoy en día solo ocupan el 25% del planeta, porque evidentemente se han visto reducidos, pues claro, se han ido talando para obtener ese papel. Entonces, claro, yo te diría, no, claro, el papel es malo, ¿no? Porque te estoy contando, ¿no? Consumimos un montón, nos estamos cargando los bosques primarios, que son importantes, no solo porque son bosques, sino porque los bosques absorben el CO2, ese gran enemigo, ¿no?, que genera el cambio climático. Y luego, claro, pero luego tiene una parte positiva. Es que, perdona, Celia, antes de que me digas la parte positiva, es que yo recuerdo mi infancia en el colegio y yo creo que si yo aprendí el concepto de ecologismo en algún momento, yo creo que fue con esto del papel, de no cortes árboles, el papel, para hacer papel talamos muchos árboles. Yo creo que es el primer concepto así en ese sentido que yo aprendí en mi vida. O sea, es una cosa como que nuestra generación, yo no sé las generaciones de ahora, pero la mía, por lo menos, yo lo vinculo mucho a eso, no sé por qué. Sí, hubo ahí una época en la que... No, tienes toda la razón, ¿eh? Porque hubo una época en la que reciclar papel era una de las cosas más sostenibles y más rápidas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene el reciclaje del papel es que sí que es efectivo, ¿no? Que si tú el papel lo tiras a un sitio de reciclaje, tiene mucha vida, su ciclo de vida es muy, muy, muy largo, ¿no? Es decir, lo puedes utilizar una y mil veces, porque la fibra de celulosa, que es lo que digamos que es con lo que se hace el papel, pues se puede reciclar muchísimas veces, ¿vale? Entonces tiene una vida muy larga, con lo cual, de alguna manera, el papel en sí, si tú lo reciclas y lo gestionas bien y puedes hacer esa fibra de celulosa, pues puedes volver a hacer papel, con lo cual, digamos que estás dándole vuelta y vida una y otra vez. Pero sí que es verdad que, claro, si al final los libros, los cómics están procediendo de estos bosques primarios, pues claro, pues es una traca, ¿no? Porque al final pues están destruyendo el planeta. Lo dejamos ahí y ahora te cuento más por qué. ¿Pero qué pasa con el libro electrónico que llegó a nuestras vidas para quedarse también? Esto me suena como un poco como el teletrabajo, llegó a nuestras vidas para quedarse para algunas personas. Pues el libro electrónico, evidentemente, disminuye muchísimo el uso de papel. Es decir, claro, tú dejas de usar papel, al menos en libros, evidentemente en tu casa, pero aumenta mucho más la necesidad de materia prima, porque claro, ahí entramos en el mundo electrónico, que es un mundo más allá, es una puerta al más allá. Porque claro, para generar un compuesto electrónico necesitas un montón de minerales y materias primas que posiblemente no tengas, que la mitad de ellas están en África y tienes que, luego además se mueven a Asia para su fabricación, y eso genera conflictos sociales, guerras para obtener esos minerales y pobreza, evidentemente, donde la estás sacando, ¿no? Y en algunos casos incluso esclavitud. Y una vez ya sacada esa materia prima origen, ¿no?, que con la que hacemos todo, ¿eh?, no solo los libros electrónicos, los móviles, los portátiles, las televisiones, todo lo que viene siendo electrónica, se hace con esas materias primas, lo que sí que genera son muchísimos residuos electrónicos. Porque claro, ¿y cuántos residuos electrónicos? Porque ¿qué son muchísimos residuos electrónicos? Pues muchísimos residuos electrónicos es que se generan al año, se tiran a la basura millones de toneladas que son tiradas o incineradas, emitiendo sustancias nocivas, o peor, también peor, podría ser peor, pues lo es que son exportados a países como Asia o África, donde menores y otras personas, pero en principio menores y tal, están expuestos a un cóctel de sustancias químicas, porque hay torres y torres y torres de electrónicos tirados por los países supuestamente ricos, y allí, pues claro, se dedican a sacar pues las fibras del cobalto, pues los minerales que pueden sacar, que les dan dinero para sobrevivir, para vivir, y se dedican a eso. Y yo recuerdo imágenes que tiene Greenpeace muy potentes en un vertedero en Asia, donde hay una niña pequeña envuelta en una torre de ordenadores portátiles, móviles, pues la foto es de hace varios años, o sea que ni siquiera eran móviles de estos de ahora, eran de los más antiguos. Y está ella ahí con sus hermanos sacando lo que puede, porque claro, al final esa chatarra la venden para sobrevivir. Y tú a quién pones, en la familia pobre son a los niños ahí, a las sustancias tóxicas, ¿vale? Entonces al final el libro electrónico tiene esa cosa. Claro, yo pienso, porque eso es lo que se considera la obsolescencia programada, ¿no? Que es las compañías cogen y dicen, yo te hago un electrónico para que te dure 2 años y medio, y a los 2 años y medio, chimpún y se acabó, se te queda viejo y lo tires y tal. ¿Dónde lo tiras? Pues tú lo intentas tirar a un sitio, y luego la gestión del reciclaje ahí, eso ya no depende de nosotros ni de nosotras, se convierte un poco complicada y un poco así liosa entre gobiernos, empresas, gobiernos de terceros países, y entonces pues al final no se hace nada. Pero, ¿vale? Vamos a ponerle la parte positiva, Rafa, porque si no, yo creo que esto no puede ser. Sigo porque queriendo saber dónde tengo yo que leer. Pues lo que yo creo que hay que hacer es, para evitar el papel que procede de la materia prima de los bosques primarios y de bosques destruidos o de bosques que yo he replantado de crecimiento rápido y que estoy fastidiando pues todo, estoy fastidiando el bosque, generando más más impactos y tal, hay una opción muy buena que es buscar bosques que tengan el sello Libro Amigo de los Bosques. En los últimos datos que tengo es que hay más de 100 editoriales que ya tienen el sellito este del Libro Amigo de los Bosques. Y no sé qué colecciones tienes tú, pero yo creo que sois una comunidad lo suficientemente fuerte para pedir a las colecciones que tengan que uséis, que se hagan de esta comunidad, de este sello. Dime. 100 editoriales en España, en Europa o en el mundo. Las que yo tengo apuntado son en España, pero tiene que haber más, porque estos datos que tengo son de hace muchos años, o sea que tiene que haber más, sí. ¿Cómo me has dicho que se llama el sello? Repítelo, por favor, esto tengo yo que mirarlo. Libro Amigo de los Bosques. De hecho, leyendo el otro día un libro en papel y preparándome algunas cosillas, lo miré y es muy fácil verlo. Suele venir pues cerca del copyright. Y pone muy que este libro está impreso y es un libro amigo de los bosques, o está impreso en un, a veces dicen cosas como, este libro está impreso en un papel gestionado de manera sostenible, o en un papel, algo así, ¿no? No tiene por qué poner amigo de los bosques tal cual, y ya hay muchas editoriales que lo hacen. Te estoy oyendo y claro, los y las frikis, sigo utilizando la etiqueta que detecto, es que somos muy pijos y muy puñeteros, porque yo sospecho que cuanto más gramaje le pongas a un papel, peor, evidentemente, ecológicamente peor, pero claro, es que mejor se lee. Igual supongo que pasará con los papeles satinados, estos con brillo y todas estas cuestiones, o sea, cuanto más salsa le eches al asunto, más bonito se ve todo, pero más daño estás haciendo al entorno, supongo yo. Entonces, claro, esto del libro Amigo de los Bosques, tú, entiendo que la calidad del papel, no estamos hablando de papel reciclado. No. O sea, son bosques. No difiere nada. Es que yo ahora mismo, hasta donde tengo yo conocimiento de las editoriales comiqueras en España, no me suena para nada este sello. Pues a lo mejor es lo típico, que lo he tenido delante mil veces y no he sabido verlo. O sea, esto tengo que mirarlo yo. No, los primeros libros que yo vi, Libros Amigos de los Bosques, que de hecho en España fue una editorial, ahora mismo no recuerdo, pero además con un libro de Isabel Allende, que hablaba de unos niños que se perdían en un bosque, de ahí venía la historia y tal. el primer libro sí que tú notabas y decías, ¿tú recuerdas los primeros papeles, papeles reciclados, Rafa? Sí, sí, eran casi madera. Eran casi madera, incluso a veces tenían como trocitos, ¿no? Hoy en día tú sí, ya sí. Coges folios que proceden, que tienen un certificado, que están reciclados, que han sido tal, y no, y vamos, los metes en una impresora y no tienes ningún problema, y el color es muy parecido, no existe una diferencia, al tacto son similares, sería muy difícil que, ¿sabes? Hay que ser muy experto en diferenciarlos, ha variado mucho. Claro, ya no sé yo, los satinados y tal, no sé, igual tenéis que ceder un poco o un puntito menos de satinado por un puntito más de sostenibilidad. Yo una cosa sí te digo. Hay que medir ahí. Para tranquilidad de, bueno, si nos oyen personas preocupadas, cualquier hoja de papel que cae en manos de un coleccionista de cómic, o sea, ha caído en un buen hogar. Porque exacto. Nosotros los coleccionistas no doblamos ni una esquina, eso va a una estantería, se ama, se adora y no se malgasta, ni se estropea, ni se maltira, ni nada. O sea, que en ese, por lo menos, aunque somos muy pijitos y compramos cosas ahí que quizá no deberíamos serlo tanto, por lo menos los cuidamos. No vamos, bueno, es una compra que no cae en saco roto, por lo menos. Me quiero consolar así, ¿eh? Y posiblemente juguéis otro papel que es el papel del, bueno, para mí el papel del coleccionista, aunque adora mucho sus pertenencias, ¿no? Porque tienen cierto valor, también llega un momento en que las intercambia, ¿no? Y las, ¿sabes? No sé si vas a querer soltar algún día tus cómics, ¿no? Pero sí que es verdad como que tenéis cierto, primero, no creo que haráis. Estoy a punto de despedir esta conversación, ¿eh? Pero me refiero que no se harán tiradas, no sé, estoy segura que los libros, no sé, de cualquier, no sé, hay miles de millones de tiradas, ¿no? Cuando tú haces un libro de coleccionistas no tiene la cantidad, ¿no? Para empezar, las cantidades entiendo yo que serán diferentes y luego sí que hay mucho de segunda mano, ¿no? Y la segunda mano, al fin y al cabo, es sostenible. O sea, pillarte algo de segunda mano de otra colección pasada o de alguien, ¿no? De mucho más antiguo, eso es sostenibilidad. O sea, lo que viene siendo segunda mano es siempre más sostenible que primera mano, ¿no? Evidentemente uno quiere su ejemplar nuevo, ¿no? Pero hay veces que hay copias y bueno, y vosotros encontraréis ediciones que a lo mejor os interesan que sean de segunda mano, vaya, no sé yo. Yo siempre pensaba que en este mundo igual os molaba lo de la segunda mano, pero no sé yo. No sé si bueno, os no, íbamos no, a llegar a un acuerdo aquí. No es una cuestión de molar, es que hay muchas veces que no hay más narices. O sea, claro, encuentras claro. Algo en un rastro por ahí o de segunda mano, alguien que lo vende cansado, o es que no hay más. Bueno, no, claro. Luego estaría el tema de la especulación, pero bueno, eso es otra historia que no viene al caso hoy. Pero sí, a veces no hay más remedio. Y vale, me ha resuelto el tema del papel. Esto del libro Amigo de los Bosques, tiraré del hilo. ¿Pero qué hago con mi lector electrónico? Aguantarlo el máximo. Aguantarlo, lo que, exactamente. Eso es lo más sostenible. Aguantar tu lector electrónico, tu libro electrónico, todo lo que puedas. Porque lo que sí que es verdad es que la obsolescencia programada es un negocio, es un negociazo que se han montado las grandes marcas de tecnología, ¿no? Cuanto yo más rápido haga obsoleto un lo que sea, un útil, mejor para mí, porque me van a comprar otro nuevo, ¿no? Y sí que es verdad que el gobierno, por ejemplo, el gobierno con su Ministerio de Consumo, existe, está ahí, trabajan bastante bien, lo poco que les dejan, pero trabajan bastante bien, han lanzado un etiquetado que van a poner obligatorio en el futuro, para que es algo muy similar ha ocurrido en Francia, es un etiquetado que nos va a indicar la reparabilidad de los productos electrónicos. Con lo cual, tú cuando vayas a comprar vas a poder saber si tu producto es más o menos reparable. Al principio supongo que será algo muy similar a, bueno, esto es reparable, sí o no, pero claro, a ver dónde lo reparo. Pero sí que es verdad que eso genera un mercado en el que las personas y las personas consumidoras pues se van dando cuenta y van premiando aquello que es más reparable, de ahí surgen tiendas de reparación, de ahí surgen tiendas de intercambio, ¿sabes? Existen otras, ¿sabes? Y se genera un mercado alternativo que al final lo que le está dando es sostenibilidad al libro electrónico. O sea, el libro electrónico lo mejor es, lo ideal sería que tuviera las menos sustancias químicas posibles, 10, pero haciendo un poco la investigación he estado dándole vueltas y he dicho, esto es imposible para una persona consumidora normal de saber, o sea, es que esto no lo puede saber. Entonces ese etiquetado, cuando lo implemente el Ministerio de Consumo, que no creo que le quede mucho, será FETEN, ¿no? Porque por lo menos te ayuda a decidir, tú ya tomas una decisión, y eso ayuda mucho a las marcas, porque crea una competencia muy brutal, ¿no? Crea ahí un, pues eso, un rifirrafe entre las marcas, una competición, ¿no? Y entonces empiezan a poner un poco las pilas. Pero sobre todo es el que tienes, hazlo durar, lo máximo que puedas. O sea, repáralo si puedes, hazlo durar y estira el chicle, como digo yo, todo lo que puedas del ebook. O el ebook o el libro electrónico, perdón. Voy a contar yo una batallita y así te doy un poco de aire a ti. Y bueno, antes de empezar esta entrevista, te contaba que me he cambiado de ciudad recientemente, aprovecho, se lo digo a los oyentes, y ahora estoy en una ciudad que, bueno, es eminentemente universitaria. No sé si eso tiene algo que ver, pero donde vivo ahora hay un par de negocios de reparación que antes vivía en una ciudad más grande que ahora. Esta es más pequeñita, pero sin embargo tiene un par de negocios de reparación bastante. O sea, yo me quedé, al primero que fui, se me rompió la consola, la Switch mía, la Nintendo Switch, se me murió, me puse de muy mala uva y dije, espérate, que esto vale una barbaridad, va a salir la nueva y me fastidia comprarme otra, voy a ver si la reparo. Y la verdad es que se portaron de maravilla y me la repararon, tardaron casi 2 meses, pero no por nada, sino por la cantidad de trabajo que tenían. Pero es que aparte pude pasar a ver la trastienda y me quedé impresionado, o sea, del tamaño de un, no diré de un centro comercial, pero casi lleno de piezas de reparación, o sea, alucinante la de cacharros, es que no quiero decir marcas comerciales, pero de electrodomésticos, piezas de repuesto de electrodomésticos del hogar, pues yo qué sé, de aspiradoras, hornos, lavadoras, lo que sea, hasta cosas más pequeñas, por supuesto, móviles, pero mesas de sonido, aire acondicionado. O sea, me quedé muy loco allí viendo la cantidad de repuestos que había para reparar y lo bien que se quedan esos cacharros luego, que yo desconfiaba mucho de esto de andar reparando cosas. Yo siempre he bajado los brazos muy rápido cuando algo se me ha roto, pero este último año me ha cambiado el chip con esa cuestión. El mercado de reparación y de segunda mano está en alza, ¿eh? O sea, esto te lo digo yo así, sin ningunos datos, sin ningunas cifras, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo sí que he visto en los últimos años un movimiento en el que muchísima gente está empezando a reparar. Y posiblemente en esta ciudad que dices, donde te has movido ahora, esta cultura universitaria o esta cultura más joven está empezando a moverse en estos aspectos, ¿no? Evidentemente acaban comprando en tiendas de alta, pues de ropa barata y comiendo en cadenas comerciales también rápidas. Pero sí que yo he notado que socialmente están cambiando un poquito el chip, la mentalidad, y sí que empiezan a hacer ese tipo de reparaciones en ciertas cosas, ¿no? No todos, ¿vale? Ni no todas, ¿vale? Y además, siempre lo que pasa es que son los que menos se ven, ¿no? Pero hay en lugares como en Barcelona, y ahora es que no me acuerdo, pero desde Greenpeace hemos trabajado con esta gente, que es un mercado, y no me acuerdo, y estaba buscándolo mientras hablabas, y seguro que, espero que no me oigan y no digan, no se acuerda de nuestro nombre, pero hemos trabajado con un mercado de Barcelona que son un grupo de gente, de makers, bueno, sabéis, makers, y entonces hacen un montón de cosas y sobre todo se juntan para intercambiar conocimientos y tecnología. Entonces es un mercado brutal que tienen en Barcelona. Cuando digo mercado, no es un mercadillo al aire libre, es unas instalaciones metidas dentro de un sitio y allí intercambian de todo. Y una de las cosas que a mí más fascinante me parece es que intercambian conocimiento, sobre todo conocimientos informáticos, tecnológicos, de impresoras 3D, de tecnología, de cómo reparar, de cómo cambiar, de cómo, bueno, cosas. A mí es que yo empiezo a hablar de esto y no entiendo nada, pero sí, ellos lo viven y ellas, porque hacen cosas brutales y luego reparan y están aprendiendo mucho a reparar tecnología y mucha gente cada vez más va allí a reparar. Y en Europa, ese mundo, más allá de los Pirineos, Repair Café. Y los Repair Café son brutales porque, vamos, es un sistema en el que tú vas a un sitio y alguien por intercambio de algo tuyo, te repara pues la tecnología que necesites en ese momento, o mejor, te enseña a repararlo, que para mí que te enseñan a repararlo es brutal, aunque yo creo que tendría que ir yo analógicamente con una libretica ahí al lado, ¿sabes? A ver cómo lo has hecho, paso número uno, paso número dos, porque se te va a olvidar a la siguiente vez, ¿no? Pero que te enseñen a repararlo es brutal, y para mí eso es el cambio contra las grandes marcas de tecnología, en plan decirles, mirad, sabes que la gente ha decidido que es suficiente, enough es enough, ¿sabes? Y ya está bien, no podéis monopolizar todo el terreno, yo puedo repararme mi móvil, yo puedo repararme mi portátil, yo puedo repararme mi libro electrónico e intercambiarle piezas y qué sé yo, hacerlo más potente, más visible, porque es que claro, luego puedes hacer, una vez que sabes, puedes hacer, vaya, pues mejorar muchísimo las cosas, le das más vida. Y entonces estás, de alguna manera, estás salvando el planeta. Es un pequeño grano en contra de una multinacional, que es bastante fuerte. Bueno, yo por lo menos me quedo con la lectura de que hace 2, 3, 4 décadas, bueno, nuestros padres y tal, no les quedaba más remedio que reparar las cosas y alargar la vida ahí de un frigorífico 37 años, si era posible. Pasamos al otro extremo, que era, nada, 5 años y a la basura y me compro otro. Y ahora parece que el muelle se vuelve a estirar, ¿no? Y que otra vez, por lo menos existe la opción de que el que quiera un poco tirar por la vía de la reparación o de la segunda mano, pues por lo menos ya volvemos a tener esa opción. Es que yo creo que hemos pasado años que era absolutamente inviable. No te digo yo en Madrid o Barcelona, que son ciudades que admiten más mercado, pero ya en capitales de provincia, o no digamos ya en pueblos o ciudades más pequeñas, pues es que no era viable, directamente no era viable. Se te rompe la lavadora, la tiras y te compras otra. Es que no hay más. Pero bueno, no sé si nos estamos yendo un poco del objeto de esto, pero bueno, por lo menos claro, sí, eso es verdad. Sí. Hemos dicho que el libro electrónico lo tenemos que hacer durar, y si encontramos a alguien que nos lo repare, si se nos va al garete, es mejor que mejor. Y la opción de papel, libro amigo de los bosques. Y yo creo que sois una comunidad lo suficiente como para que si las marcas, las editoriales, no las marcas de vuestros cómics no están en libro amigo de los bosques, es el momento de decirles, llamar a la puerta y escribir como usuarios, ¿no? Oye, ¿qué pasa? A lo mejor os debéis de unir a esto. Yo que tengo algún contacto por ahí editorial, ya te digo yo que tiraré la caña y también te digo que ya te contaré. A ver por dónde me salen, porque de verdad que me has pillado absolutamente fuera de juego. Bueno, yo creo que podemos dar por resuelto el tema de los cómics o tienes algún consejo por ahí más para darme. No, yo creo que ha quedado clarito, creo. Vale. Es que yo quiero tocar más aparte, porque no solo de cómics vive el hombre y la mujer, hay más cositas, pero esencialmente al final nos vamos a mover en el mismo ámbito, porque que no dejan de ser el papel, el plástico y las materias primas. Yo creo que el tema de los videojuegos hoy por hoy vamos bien encaminados. Por lo menos sí que es cierto que las consolas y los plásticos, ya hemos hablado de que esto no se puede evitar. Tú quieres una consola en tu casa, necesitas microchips, procesadores, materias primas, pero por lo menos ya se tiende, el mercado tiende muchísimo a la venta del videojuego digital. O sea, esto de ir a la tienda a comprar un estuche de plástico con una carátula en papel plastificado, con un CD, un DVD, un Blu-ray dentro, por lo menos esto sigue, pues es cierto que sigue, pero vamos, nada que ver con lo que era hace 5 años, por decirte algo. Entonces entiendo que el mundo de los videojuegos, ya sea en consola o en PC, esté tirando por ahí, debe ser buena noticia, ¿no? Deduzco yo. Sí, es mejor, es mucha mejor noticia. Evidentemente, evitar todo lo que viene siendo el plastiquito, la cartulita, que también sé que, bueno, también hay mucha gente que las colecciona y las guarda, ¿no? Es que tienen su historia también, ¿no? Pero bueno, sobre todo evitar el plastiquito que lo envuelve, el otro plastiquito, tal, pues evidentemente es mucho más sostenible. Sí que es verdad que luego trabajar todo en la nube, aunque en este caso no estamos hablando realmente de la nube, porque en realidad tú lo compras y ya, ¿no? Trabajar todo en la nube también tiene su hándicap, ¿no? De contaminación. De hecho, en 2019 se estimaba que si Internet fuera un país, sería el sexto más contaminante del mundo. Fíjate, ¿eh? Y estoy hablando de 2019, porque yo creo que eso ha dado, no tengo datos de 2020 ni de 2021, pero tiene que haber dado un bombazo que no veas, porque evidentemente bueno, 2020 claro. Y 2021 hemos estirado el chicle del internet por todos los lados. Pero sí que es verdad que en el caso de los videojuegos... Entre el COVID, el streaming, Las criptomonedas, internet debe ser ahora mismo, vamos, una bomba nuclear consumiendo. Sí, sí, sobre todo en consumo energético y en emisiones. Pero sí que es verdad que si hablamos de la parte de los videojuegos, evidentemente esto está mejorando mucho más. Ya les faltaría ya, pues eso, eliminarlo de alguna manera, sobre todo eliminar la parte del plastiquito, que no hay manera de reciclarlo porque no es envase, pero bueno, podemos luego entrar en esto. Vale, por lo menos algo positivo vamos sacando. Luego hay otro mundillo que yo me he estado metiendo, siempre he estado cerca, pero últimamente más, que es el tema de los juegos de mesa. Yo no sé si tú eres de juegos de mesa o no, no tengo ni idea, pero realmente los juegos de mesa que a mí me vienen a la cabeza está todo hecho a base de cartón, sobre todo las cajas, las figuritas y tal, los plásticos. Y el papel, digamos, juego, además en los juegos de cartas, que hay muchísimos, son papeles de nuevo caros y tal. O sea, para el mundo de los juegos de mesa, dándole antes un... porque creo que de este tema no te he avisado yo que íbamos a hablar, pero yo, o sea, aquí sí que no veo yo solución por ninguna parte más allá de papeles reciclados y poco más, ¿no? Porque es que todos los juegos que me venían a la cabeza era eso, plástico, cartón, papel, y poquito más me viene a mí a la cabeza, no sé. Bueno, a ver, lo que sí que nos ha quedado claro es que el cartón es fácilmente reciclable, ¿vale? Y luego tenemos el problema del plástico, pero en general el problema no es tanto del plástico o del cartón, sino de las cosas de un solo uso. Vamos a entrar en este también es un temazo, el un solo uso. Porque cuando compramos algo para una vez, al final da igual si es plástico o cartón, ¿no? Porque claro, yo creo que si al final la gente nos acaba escuchando y dicen, bueno, vale, pues lo pasamos todo a papel, dentro de 10 años estaremos aquí hablando de lo malo que ha sido el papel y lo mal que se ha gestionado y que nos hemos seguido cargando esos bosques primarios de los que solo queda el 25% y que lo hemos hecho fatal y que el reciclaje ha tocado techo, no se ha podido reciclar y ha acabado el papel en Asia, como ha pasado con el plástico, ¿vale? Entonces, al final, la historia es, ¿qué utilidad le estás dando a ese juego de mesa? Yo creo que en el mundo en el que estamos hablando y para la gente que nos está escuchando, no estáis comprando algo que vais a tener unos minutos en vuestras manos y va a acabar cientos de años por ahí por el medio ambiente. Es algo que vais a tener, querer, guardar, conservar y lo compráis con toda esa intención, ¿no? Esa es la diferencia. Para mí esa es una diferencia muy grande, que es piensa realmente si lo necesitas. No creo que nadie esté comprando un juego de mesa porque va por la calle y evidentemente hay 50.000 tiendas de juegos de mesa en las calles principales de las ciudades y 40.000 millones de anuncios que te entran en Instagram y te acabas comprando un juego de mesa. Eso no funciona así. No es un mundo que funcione así. Entonces, cuando vas a comprar un juego de mesa, unas cartas, un juego de rol, estáis yendo a por un producto específico y lo habéis pensado perfectamente bien, ¿no? O sea, me refiero, habéis ido a por ello y lo vais a dar mucho uso. Eso por un lado. Sí que es verdad que las casas que hacen estos juegos de mesa, estos juegos de cartas, sobre todo deberían empezar a evitar el sobreenvasado. No sé si se llama sobreenvasado, o esto ya es de la fruta y la verdura, creo que me he ido, o el sobreembalaje, bueno, ¿no? No, es nos decir, entendemos en cualquier caso. Sí. Claro, es necesario envolver el paquetito en 5 paquetitos que son más grandes que el paquetito inicial, ¿es necesario? No, bueno, pues evítalo. ¿Es necesario que cada figurita vaya envueltita en un sobrecito de plástico? Además que ese sobrecito de plástico, como no es envase, por mucho que vaya al contenedor amarillo, no se recicla. Pues no creo, ¿no? Usad un poco la imaginación. A lo mejor puedes meter la figurita X, ¿no? Que vaya envuelta, la ficha o lo que sea, en algo que luego se convierta en algo en el juego, qué sé yo, ¿sabes? Luego lo giras y se convierte en una puerta, en una torre, en algo, ¿no? No soy yo la que diseña los juegos. Es decir, creo que hay que darle ese doble pensado a los juegos, ¿no? Bueno, yo aquí le hablamos a los oyentes, ¿no? Y también les hablo, ya que a ver si nos escucha alguien que haga juegos, ¿no? Y le doy un doble pensado al diseño de estos juegos, ¿no? Evítate todo lo que sea sobreenvasado. Evítate todo lo que sea inútil en el sentido de que al final no es juego, ¿vale? El tablero es tablero, está ahí, lo vas a tener para toda la vida, ¿no? Sea de papel o cartón, pero no deja de ser para toda la vida. Y como decíamos, al final si es fibra celulosa, fibra de papel, se puede reciclar. El problema es el plástico, pero también digo una cosa, si al final tú tienes una figura de plástico de un juego que ha durado 20 años, es que está suficientemente usada y suficientemente... Esa figura de plástico digamos que no es el problema de la contaminación del ecosistema. El problema de la contaminación del ecosistema es ese sobrecito que usas una vez, abres el juego y lo tiras a la basura, ¿verdad? Sí, no quiero ser yo complaciente con este tema, pero sí que es cierto que... A ver cómo lo digo. Tal y como está el mercado de los juegos de mesa ahora mismo, que está en expansión y que hay un boom exagerado con esto, hay juegos que se meten en importes serios. Ya hablamos de juegos de 60, de 70, de 80, de 100, de 175 euros. Juegos, o sea, se meten en unos precios que te echas a temblar. Y si alguno de estos ha caído en mis manos, nuevo, y sí que es cierto... entiendo que será por motivo económico más que ecológico, o quizá por los dos, no lo sé. Pero sí que es cierto que me he encontrado las cosas hechas con bastante cabeza. O sea, cuando yo he visto, no sé si conocerás o te sonará de algo, un juego que es el Gloomhaven, yo no lo tengo, pero han abierto uno delante de mí. Pues el Gloomhaven es un juego de mesa, de esto de aventuras, de fantasía medieval y tal, que creo que pesa la caja, no sé si son 10 o 12 kilos, y de esos, vamos a poner 10 kilos, ya te digo yo que más de 9 y medio son cartón. Y tienes que ir destroquelando pues las figuritas, las piezas del tablero y tal. Pero luego acabas tirando la basura, nada, muy, muy, muy poquito. O sea, aprovechan hasta el último rincón de todo. Y bueno, en ese sentido, yo todo lo que conozco sí que es cierto que está bastante bien optimizado. Tienes razón tú también en que las cartas siempre vienen envueltas en plastiquitos de un solo uso, que eso le quitas ahí como si abrieras un paquete de tabaco y el plástico va a la basura. Eso es cierto que está ahí. Pero en general creo que, bueno, el tema del juego de mesa con esa... ese punto de vista que nos has puesto aquí de que por lo menos son para utilizarlos una y mil veces... creo que no sería tan bueno, tan nocivo como a lo mejor yo llevaba en la cabeza, porque es cierto que, claro, tú lo miras y dices papel, cartón, plástico, ya decía antes. Bueno, sí, es cierto, pero por lo menos se quedan ahí, ¿no? Y dándole esa lectura, como tú decías, creo que a día de hoy están bastante optimizadas, así como cosa general, que de todo habrá en las estanterías, ¿no? Pero bueno, más o menos yo creo que en ese sentido sí que puede uno estar tranquilo. Yo creo que sí, yo creo que lo que me contabas del juego, del Gloomhaven, o sea, yo creo que tienes toda la razón, es que al final tiras muy poco, lo que tiras es papel principalmente, hay algún plástico, pero bueno, principalmente es que sí que es verdad que creo que en este aspecto y llegando a esos precios, como decías, se permiten mucho y creo que cada vez está haciéndose más en el mercado de todo, ¿vale? Pero en este caso del que estamos hablando, se está empezando a trabajar mucho en el diseño para economizar el diseño, para que puedas con menos materia prima hacer más cosas. Sí que es verdad que el sobreembalado suele estar ahí, pero bueno, pues lo ideal es evitar el sobreembalado. No termino de entender, yo nunca termino de entender el sobrecito de las cartas, ¿no? Que es como decías, como el del paquetito de tabaco, ¿no? Pues si les pones un sello lacado o yo qué sé, cualquier cosa de estas, ya está, no están abiertas, ¿no? Pero es como un, no sé, alguien irá por alguna tienda robando una carta de cada, ¿sabes? Porque es como ese sobrecito, no hay manera de que se lo quiten, pero es como, no, pues no sé, a lo mejor podemos inventar otra cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que además ese sobrecito que es plástico no se recicla, por mucho que lo acabemos echando al contenedor amarillo, porque no es envase, con lo cual es muy difícil. Así que yo creo que en el caso de los juegos de mesa, sobre todo hablando ya en estos niveles, creo que está la cosa bastante positiva. Lo ideal también, que eso igual no quieres tocarlo, pero ya que estoy yo aquí, os voy a tocar este tema, es comprarlo en... Supongo que vosotros tenéis vuestras tiendas especializadas, pero cuantas más mejor, menos al gigante amigo que llama a tu puerta, más a la tienda local de barrio o como, tienda local de barrio, no hay 50.000 tiendas de juegos de rol ni de este tipo de juegos, ¿no? Pero sí que las hay, ¿no? Entonces potenciar esa economía, esas tiendas y no al supergigante que llama a tu puerta, eso sobre todo, porque el gigante que llama a tu puerta también tiene mucho, mucho, mucho plástico que no se recicla, que ya sabemos todos que en una caja cabe cualquier cosa y al final la caja que recibes o que has pedido es ínfima, o sea que no, tampoco entiendo muy bien por qué hacen eso, pero bueno, ahí está. Bueno, aquí la verdad es que en este programa y casi te diría que en este sector, yo sí que creo que la gente está, por lo menos el que está en estas aficiones desde hace años, no te digo yo alguien joven que acabe de salir del huevo, pero los que llevamos años aquí sí que creo que somos muy agradecidos con las tiendecitas que nos han surtido toda la vida de cómics, de juegos, de pelis raras y de camisetitas, de personajes, de dibujos animados. O sea, creo que somos muy agradecidos con todo eso. Y yo sí recuerdo, por ejemplo, el año pasado con el tema del confinamiento, una ola fuerte de apoyo a lo que viene siendo al final pequeño comercio, comercio de cercanía que no deja de ser otra forma de ser sostenible, que también, como tú decías, pues bueno, no quita que te vayas a una gran superficie de vez en cuando, pero si se puede evitar ir a este tipo de sitios, casi mejor. Eso es cierto y yo creo que está casi fuera de debate, desde luego. Que no lo tenga claro ya, mal va. Bueno, eso está bien, que esté fuera de debate. Me ha gustado esa manera de cerrarlo. Esto está fuera de debate. Me parece lo suyo. Yo creo que es lo que hay que hacer. Es la manera de ser sostenible. Y ni siquiera hablaba de las grandes superficies que también podemos visitar, sino Ah, pero yo también pues el sí. típico. Pero sobre todo el click and collect. No click and collect, no. El click y en menos de 24 horas es que está en la puerta de mi casa, ¿no? Y es como. No, no, lo que tú dices, esas tiendas que se han surtido siempre, que al final es el comercio de barrio, entre comillas, ¿no? Pues es el comercio que te ha surtido y que se han buscado la manera de hacerlo. Y de hecho que incluso han empezado a hacer entregas a domicilio incluso de una manera sostenible, ¿no? Porque al final llegan ellos en su bici, de su manera, porque están cerca y te lo dan casi en la puerta de tu casa, ¿vale? Que al final lo recibes igual, pero con menos embalaje y de tienda local, que es la, eso es sobre todo, eso sí que es sostenible, y ahí hemos llegado al punto en común. Bien, pues bueno, por lo menos voy sacando ya cositas positivas. Y vamos a entrar en la recta final, porque yo tengo aquí dos temas más, pero uno me da que va a ser rapidísimo, porque es el tema del coleccionismo de series y de películas, todo el tema de DVD, Blu-rays, incluso bandas sonoras. Entiendo que aquí estamos exactamente con el mismo tema que con los videojuegos, porque no deja de ser el mismo producto, aunque disfrazado de otra manera. Aquí el streaming ha venido también a comerse parte del mercado. Bueno, pues del plástico, del cartoncito, de la impresión que viene encima. O sea, exactamente lo mismo que el videojuego, con lo cual supongo que estamos en las mismas. La nube y su consumo, pero no deja de ser también algo mejor que todo ese gasto brutal que había en los años 80, 90, en los 2000, de carátulas de DVDs en los videoclubs y en las casas y todo eso. O sea, por ahí hemos enfilado un buen camino, ¿no? Entiendo. Sí, el camino es mejor, aunque la nube es un temazo, ¿eh? La nube tiene sus temas. En 2019 se vieron 266.000 200, no, 266.000 horas de Netflix en todo Es el que mundo. ya leer esas cifras ya es hasta complicado. Se está complicado. Se enviaron, para que te hagas una idea, 38 millones de WhatsApps, ¿sabes? En 2019, porque las horas de Netflix acumuladas en 2020, en 2021, tienen que haber sido brutales. Es que no hay ni datos, o sea, pero estoy segura que no me ha dado tiempo a buscarlos hoy, pero vamos, imagínate las horas en 2020 de Netflix. Entonces. 38 millones de WhatsApp no puede ser. O sea, tienen que ser 38 mil trillones. Exacto, exactamente, exacto. Seguro. Es que estos números ya se nos van. Y ojo, y me estoy fijando, ahora me estoy dando cuenta que estoy aquí, venga a nombrar al gigante N, que no quería nombrarlo, pero claro, hay mil plataformas. Este es uno de los conocidos. A verlas hay un montón, ¿no? Con lo cual, a saber las horas. Entonces, la nube tiene su aquel. Entonces, claro, es como, ¿qué es más sostenible? ¿El DVD, el Blu-ray y tal? ¿O la nube? Pues claro, al final y al cabo, claro, antes hacía muchísimo plástico. Sí que es verdad que la carátula al final, como tú dices, como en los videojuegos, al final te lo quedas en tu casa, es algo que quieres, es algo que es tu videojuego, tú ves la carátula, es que lo ves, es que yo, o sea, ahora mismo estoy pensando en algunos, ¿no? Y dices, jolín, si es que claro, lo reconoces, ¿no? Es como también un culto, ¿no? Es como una portada de algo que reconoces. Pero sí que es verdad que estaba el papelito que lo envolvía, el plastiquito, toda esta milonga. Pero bueno, la nube tiene su aquel y tiene su riesgo, ¿no? O sea, creer que porque algo esté en el internet de las cosas, porque yo como no lo veo, es sostenible, no es así, porque ¿cuál es el problema de la nube? Porque la gente que nos esté escuchando dirá, ya, bueno, vale, ¿y cuál es el problema? ¿No? Porque se consumió un montón de perdona, de N. Ya, ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que la energía que se necesita para que estos servidores estén funcionando, esa energía que se necesita invierte o genera toneladas de CO2. Y como ya hablábamos, el CO2 y el cambio climático pues son amigos inestimables, no amigos del ser humano, pero son amigos entre ellos, ¿no? Y se estima que estas emisiones, además, se estimaban que iban a subir entre un 3 y un 4%, y esas estimaciones se hicieron en 2019, donde nadie esperaba una pandemia mundial y todo el mundo en su casa dándole al temita de la nube. Como me gusta acabar las cosas de una manera positiva, que también decirle a la gente, mira, es que la nube contamina, entonces la gente te va a decir, entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo al videoclub de toda la vida? Eso iba a preguntarte. Claro, ¿qué hago? Pues obviamente está muy bien, no hace falta estar todo el día en la nube, uno se puede ir a la calle, ¿no? Y otras cosas, como es que somos de Greenpeace, ya sabes, al fin y al cabo tenemos que hablar un poco de salir a la calle y el verde, ¿no? Me estaba bromeando aquí, ¿vale? Pues sobre todo apagar todo, ¿vale? Porque aunque tú dejes, si dejas cosas en stand-by, estás tirando de la nube, y si estás tirando de la nube, estás consumiendo energía y no la estás llegando de alguna manera, estás consumiendo pero no usando, ¿vale? Tu ordenador, tu lo que sea, está tirando de esa energía. En algún lugar del mundo hay un mega servidor, ¿sabes? Que incluso puede necesitar refrigeración, ¿sabes? Y que está, dale que te pego, consumiendo energía y tirando de CO2. Entonces, apagar todo, ¿no? Stand-bys, nada en suspensión, o sea, nada esto de cerrar la tapita del ordenador, sino apagar, ¿sabes? Lo que viene siendo toda la ejecución de apagar el ordenador, y apagar las regletas si tienes regletas en casa, que vale, son cosas sencillas. Pero bueno, al fin y al cabo, no, ninguno de nosotros, creo, estamos ahora mismo gestionando la nube. Lo ideal sería que esta nube tirara de fuentes renovables, de energía renovable, ¿vale? De esta manera consumiría menos energía proveniente de combustibles fósiles y emitiría menos CO2, obviamente. Pero como no tenemos ese poder por ahora en nuestras manos, si hay algún oyente que tiene ese poder en nuestras manos, que nos lo comunique, ¿verdad? Y oye, estaría fenomenal. Pero sobre todo eso, apagar regletas, nada en stand-by y nada en suspensión. Apagar todo. Bueno, por lo menos sí. Es que estoy dándole vueltas a la conversación que estamos teniendo y me has dado motivos para ser optimista y otros para asustarme bastante. Pero bueno, por lo menos como me estás dando soluciones, tomo nota. Y si no, el que no lo quiera hacer por ecologismo, que lo haga por su bolsillo, porque está la factura de la luz para andar consumiendo alegremente luz ahora mismo. Pero bueno, esa es otra batalla que tampoco es el día. Y yo, último tema que te quiero plantear, y este es un tema, es un poco cajón desastre, ¿vale? Porque es el tema del merchandising. Y es que aquí hay de todo. O sea, desde camisetas, ropa, figuritas de plástico, de metal, de lo que haga falta, el Lego ese tuyo del halcón milenario, o sea, en el espada. O sea, es que no sé. O sea, lo que se nos ocurra, merchandising es un mundo en el que cabe absolutamente todo. Así como visión general, ¿tú crees que en esto se hacen muchas barbaridades? O bueno, o no más que en otros sectores. Se hacen. El merchandising nos da para un programa entero, porque además conozco gente del sector y hay una vertiente que está empezando a cambiar, ¿vale? Pero el merchandising es un caballo de Troya. Porque te vende cosas que al final son inútiles. Con todo el perdón de mi corazón, ¿no? Porque ahí lo que ha dicho, madre mía, Celia. Ya, lo siento, pero hay muchas cosas, sobre todo cuando es estas promociones. Porque yo estoy metiendo todo el merchandising, ¿vale? Estoy hablando en términos generales. El de te regalo, toma, te regalo bolis de plástico que cuando haces dos clics ya no escriben. ¿En serio? ¿En serio esto era necesario? O sea, esto era necesario. Que promocione lo que tú quieras, una película, un juego, un libro, me da igual, esto era necesario, gástate más y regálame un boli que funcione bien, gástate más e invítame a lo que sea, una copa de vino, qué sé yo, ¿sabes? O sea, hay otras maneras de hacer merchandising, pero sí que es verdad que además el merchandising ha tirado mucho, se basa mucho en tiradas grandes, baratas y mucho está hecho además en Asia. Es que la mayoría del merchandising está hecho en Asia. Entonces eso implica pues una escasa sostenibilidad. No porque tengamos nada contra los asiáticos, para nada, pero esas grandes compañías que... al contrario, pero es que es, en el caso del merchandising, sí, porque lo que hacen es de mala calidad, barato, que dura poco, y volvemos a, lo, para mí son, estoy hablando mal del merchandising cuando hablamos de un merchandising que es de usar y tirar, es decir, ese boli que te dan y cuando es que has hecho dos clics, así, clic, clic, deja de pintar, deja de funcionar. Realmente era necesario generar ese producto que tiene tinta, que tiene plástico, que ha gastado energía, que se ha traído desde Asia en un barco contaminando o en un avión contaminando. ¿Era necesario ese producto? ¿O podías haber dado otra cosa que a lo mejor fuera más útil para la persona? Por ejemplo, es verdad que el sector está cambiando, ¿no? Pero claro, tú tampoco puedes permitir, y aquí a lo mejor tu merchandising, o cuando tú hablas de merchandising y yo hablo de merchandising, no entendemos lo mismo, pero yo hablo de merchandising que tú regalas, ¿no? El que tú vas a, por claro, ejemplo, yo, una película, claro. Yo te hablaba más del de coleccionismo, ¿no? Del que se va y se compra, claro, una camiseta que vale 50 euros, una espada ahí Isildur y la cuelga en la pared y le ha costado 150. Claro. Yo hablaba de otras cosas. Claro. Pero vale, es cierto, sí, que yo no había tenido en cuenta eso que tú me dices y que también está ahí y que es cierto. O sea, todo, claro, eso es basura de la que hay que huir, claro. Eso es basura de la que hay que oír. Y yo recuerdo muchas haber visitado ferias en las que te dan cosas que yo, pues mira, recuerdo que en alguna de estas ferias, muy al principio, mucho antes de trabajar en Greenpeace y muchísimo antes, pues alguna feria que habré ido, no recuerdo bien de qué, que te daban mil cosas y tú las cogías, porque no, pues claro que las cogías. Y luego llegabas a tu casa y decías, pero en realidad yo para qué quiero la mitad de estas cosas, no las quiero para nada, o peor, que es que encima a lo mejor te gustaban y se te rompían, porque claro, la calidad era muy mala. Entonces, sí que es verdad que este merchandising también está cambiando, ¿eh? También están empezando a dar una vuelta de tuerca al pensamiento y están empezando a buscar cosas útiles. ¿Sabes? En vez de regalarte, yo qué sé, porque es que a veces el merchandising te lo dan hasta en una botella de agua, que dices, ¿por qué me das una botella de agua con un papel de colores de, yo qué sé, de la marca tal o de la película tal? Dame una botella. ¿Quieres regalarme? Regálame una botella que pueda reutilizar, ¿sabes? Es más dinero, es más inversión, pero estás haciendo algo mejor y más sostenible por el planeta. En el caso del merchandising del que tú comentas, volvemos a que también son ediciones. No estamos hablando de la misma cantidad de producto de un lado y del otro. El merchandising del que yo comentaba, este de los bolis que no sirven para nada y, bueno, que sirven para firmar 2 milisegundos y luego se te han roto, o el merchandising que tú estás hablando, que son camisetas de 50 euros que valen un dineral y que tienen un trabajo muy diferente. En el caso de las camisetas que me contabas, o escudos o espadas, ahí es verdad que hay muchísimo plástico. Y sí que es verdad, no siempre, pero sí que es verdad que tendrían que empezar a eliminar el plástico, porque al fin y al cabo el plástico viene de compuestos, o sea, el plástico es petróleo, sacar petróleo genera también CO2, este amigo que os he dicho ya varias veces hoy, amigo enemigo, vaya, y te deberían de buscarse materiales alternativos, o realmente intentar alternativas que yo no defendería mucho porque no han dado mucho éxito, como reutilizar estos plásticos, ¿vale? Para generar, pues, este material que me estabas diciendo, una espada, un escudo o tal. No sé, yo creo que al final debería de haber más ese retorno, ¿no?, de la materia prima. En el caso, por ejemplo, de las camisetas, ahí sí que tengo, pues sí que te diría que tendrían que tender a ser mucho más sostenibles. No sé cómo son esas camisetas que me dices, porque ahora mismo las tengo, las estoy viendo, ¿sabes? Las visualizo, pero habrá no de todo. Me gusta mirar las etiquetas. Habrá de todo, pero estoy también pensando que una buena, una cara, una que no se te rompa con el tercer lavado, es decir, una buena. Pues claro, la calidad de la prenda es muy diferente, pero sí que a lo mejor podía entender, porque no he visto las etiquetas, ya os decía que sí que soy un poquito friki de mirar el etiquetado de todo, y habría que ver, pues, qué compuesto tienen, si son de poliéster, si son de algodón, los tóxicos de las tintas, porque ojo, los tóxicos de las tintas no solo perjudican al planeta, sino que te perjudican a ti. Y ahí sí que te voy a decir, sí que existe una alternativa para hacer la misma camiseta igualita, sostenible. Puede que sea un poco más cara, pero durará más, será mejor para el planeta y además sabes que tu camiseta no ha contaminado. Con tintas de colores incluidos, ¿eh? Porque en Greenpeace tenemos materiales, bolsas de tela o alguna vez hemos hecho también camisetas o otros productos, en el caso del textil. y son todos procedentes de algodones sostenibles, las tintas son unas tintas que tienen una composición específica sin tóxicos, sin contaminantes, o sea que existir se puede hacer, pero evidentemente estamos también hablando de tiradas pues menores, porque al fin y al cabo todo en la sostenibilidad implica una reducción. ¿Tú te acuerdas de las tres R's? Cuando estabas en el cole te explicaron lo de las tres R's con el papel, aquel que te contaron. Uf, no pensé, me ha pillado, Celia, ni idea. Bueno, pues las tres R's son estas, la de reducir, reciclar y reutilizar. Pues en ecología al final y en ecologismo lo primero que decimos es reduce, ¿no? Entonces, pues al final, si quieres hacer tiradas de merchandising, lo que tienes que hacer sobre todo es tiradas, pues menos tiradas. Cuanto menos hagas, más sostenible lo podrás hacer y mejor lo podrás hacer. Y eso es la filosofía casi de todo el sistema en un consumo sostenible. De los libros esos que me decías al principio, que no eran el Señor de los Anillos, ¿no? De esos libros que no son el Señor de los Anillos, pero al final es un poco, ¿no? Es un poco esa guerra, ¿no? La de ¿qué estáis haciendo con mi...? Es que estoy viendo a los árboles. Que no se llaman árboles, esto me lo van a decir todos. Pero les los estoy sense, viendo moverse... Los sense. Les estoy viendo decir ¿qué estás haciendo? Lo que tienes que hacer es reutilizar, reducir y reciclar como última alternativa, vaya. Pues Celia, yo creo que a mí no me quedan balas ya, así que no, creo que hemos tocado todos los palos, no sé si se me olvidará alguno, yo creo que no. Muchas gracias, porque como te decía, yo he venido a esta charla con bastantes dudas y por lo menos me voy con soluciones, también con algún susto en el cuerpo, pero por lo menos me voy con soluciones y algo me has aclarado. Así que muchas gracias. Yo espero que la gente que nos oye, que las personas que nos oyen, seguro que más de uno y más de una tenían dudas parecidas a las mías y supongo que también a más de uno le habrá, y de una le habrás aclarado bastante. Así que muchas gracias. Por lo menos... Bueno, esto es como ir al doctor. Ya me dolía una muela, pero ya se me ha pasado. Menos mal. ¿Me regalas un minuto para poder explicarle a la gente qué es Greenpeace? Por si no lo conocen. Los que necesites. Pero vamos, si queda alguien que no lo sepa, muy mal, muy mal. Bueno, sobre todo me gustaría decir aquí, sobre todo en este foro, que Greenpeace es una asociación ecologista, hasta ahora creo que se han dado cuenta hasta ahora, pero somos completamente independientes, es decir, independientes política y económicamente. Y creo que eso es nos hace muy fuertes y de lo que yo estoy muy orgullosa y por eso podemos decir las cosas clarinetes, ¿vale? Poner los blancos sobre negros y no tener ni amigos ni enemigos permanentes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hablamos desde esa tranquilidad de que decimos las cosas para generar un cambio, pero también un poco con la intención, ¿no? Pues de como decíamos al final, ¿no? De dejarte estas cosas negativas en tu cuerpo, que espero que no te hagan sentir muy mal, pero también de buscar esas vías positivas de cambio para que las personas podamos hacer cambios individuales que generen cambios colectivos, ¿no? Porque ni todos somos un gran político, ni una gran política, ni un gran jefe o jefa de una multinacional, pero sí que es verdad que en nuestro día a día podemos hacer pequeños cambios que al final generan grandes cambios en cadena, ¿no? Entonces, eso es Greenpeace, de eso se trata Greenpeace y quería eso, dejaros esa reflexión positiva, ¿no? Que no sea todo negativo y os acordéis solo del CO2 y el cambio climático y de la contaminación o el no reciclaje, sino que os acordéis de que por muy poco cambio que puedas hacer, con el poco que hagas ya estás contribuyendo y si haces más, mejor. Bueno, yo con toda la... Porque mira, aquí en la órbita de Endor y concretamente en este programa, en el legado de Endor, aquí tenemos... Pues mira, esa libertad que tú decías la tenemos aquí también. Y con esa libertad te lo digo. O sea, yo sí que me has metido el miedo en el cuerpo con alguna cosa. Pero ya te digo yo que en algún aspecto me has reeducado un poquito y estoy seguro de que habrá gente que oyéndonos que también le habrá dado alguna vuelta ahí a la cabeza para cambiar sus, bueno, alguna costumbre, alguna cosita pequeña. O sea, que yo doy esta hora y pico que va a durar la charla, la doy por bien empleada. Así que nada, muchas gracias por haberte pasado por aquí de nuevo y nada, para lo que necesites aquí estamos. Va, yo, muchas gracias a ti y a vosotros. Quiero cerrar como decía al principio. El Twitter de esta señorita es digno de ser seguido, ¿eh? Así que todos a seguirla. Y mira, otra cosa que te quiero yo preguntar, ¿cómo se financia Greenpeace? Venga, te la pongo fácil ahí, votando. No, no, pues muy fácil. Como decía, somos independientes política y económicamente. Nos financiamos con el dinero de nuestros socios y socias, es decir, las personas individuales nos dan dinero de manera puntual o se asocian, ¿no? Hay diferentes tipos de cuotas y te vas asociando o haces una donación. Tengo este dinero, ¡pa! Se lo doy a Greenpeace, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo. Pero no recibimos dinero del Estado, ni recibimos dinero de empresas, ni recibimos dinero de multinacionales. Es decir, todo de personas individuales. Una pregunta de última hora, porque ya me estás. Yo es que soy así. Merchandising de Greenpeace en colaboración, no tengo ni idea de lo que estoy preguntando, ¿eh? Con, yo qué sé, Spiderman, Superman, Batman, Goku, algo así, Señor de los Anillos, algo así, ¿ha habido alguna vez en la historia de Greenpeace que tú sepas y algún motivo que lo haya justificado? No, no tengo ni idea, ¿eh?, de lo que te estoy preguntando. No, mira, pero la verdad es que, claro, es que el problema de estos, bueno, pues de Goku o Spiderman y tal, es que al final dependen de grandes multinacionales, ¿vale? Claro, sí, podemos, sí, por eso me ha venido la pregunta a la cabeza. No. Sí que es verdad, pero lo digo porque igual hay alguien que lo conoce. Una vez Kukushumushu, estos de, bueno, son de Euskadi, de País Vasco, ¿no? De Euskadi. Sí, sí, sí. Pues nos hicieron unos, pero hace muchos años, estoy hablando igual de hace 20, 25 años, ¿vale? Yo lo recuerdo de verlo en las revistas, ni siquiera trabajaba, evidentemente. No llevo 25 años en Greenpeace. Pero nos hicieron unos diseños para unas camisetas que entonces vendíamos. Pero vamos, no tiene absolutamente nada que ver con lo que me preguntabas, pero sí que es verdad que ha habido alguien que nos ha hecho diseños, ilustraciones para unas camisetas de Greenpeace, pero colaboraciones que, aunque ahora, claro, me gustaría tener ahí, bueno, no estaría mal, ¿no? Pero esto lo digo en mi vena friki. Claro que me gustaría tener una camiseta, ¿no?, de algún superhéroe, mejor superheroína en mi caso, con Greenpeace, pero como estos están normalmente asociados a grandes multinacionales en la actualidad, pues no. Nuestra independencia nos hace que no queremos ahora mismo nada con ellos. Vuestra independencia hace que no queráis nada de ellos, pero supongo que ni siquiera se ha dado el caso de que toquen a la puerta, ¿no? O sea, no ha habido ocasión de decirles que no. Bueno, que yo conozca, porque yo tampoco, por mucho que tú me hayas presentado como que sé mucho de Greenpeace y tal, evidentemente Greenpeace somos muchas personas y es una organización internacional, es decir, hay gente en Estados Unidos, en Canadá, en Arabia, o sea, hay muchísima gente. Que yo conozca, que yo sepa, no, porque estoy segura que eso es una voz que se corre, ¿no? Al final alguien dice, oye, fíjate lo que le pasó a esta oficina, o fíjate lo que pasó, pero que yo sepa, no. Pero puede haber pasado, y evidentemente porque hemos colaborado con actores, con actrices, ¿no? Pero este caso, no. Nadie nos ha llamado a la puerta y nos ha dicho, yo que dibujo A o que soy el tal, ¿queréis algo con...? No. Además es que nuestro merchandising, que ahora en la actualidad no tenemos, es muy de nosotros, ¿no? Y además queremos hacer que sea algo auténtico, es decir, si nosotros pedimos unos estándares a las empresas, lo que nosotros tengamos tiene que cumplir esos estándares al 100%. Tenemos que ser el ejemplo que queremos, tenemos que dar el ejemplo que queremos ser, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí, tenemos que ser claro. lo que creemos, si no, no tendría sentido. Bueno, pues ahora sí, Celia, muchísimas gracias por tu tiempo y nada, por lo menos tú y yo seguimos en contacto. Por supuesto. Muchas gracias a vosotros y a ti. Perdonen, yo crecí con un kamehameha, las trampas de Krilin y las bragas de Bulma, Muten Rush y su nariz sangrando, entrenando y siempre desmontando los planes de Pilaf. Si no seguiste este anime no tuviste infancia, un golpe en la cabeza jamás tuvo esta importancia. La luna llena les hace perder el juicio, los Ozaru destrozan ciudades y edificios. El pánico a las chicas de Yamcha, las sospechas hacia Jackie Chan, los estornudos de Lunch, Wario Long transformándose a sus anchas. El torneo 22 lo gana Tenshinhan, las bolas de dragón esparcidas por el mundo, con el radar de cápsula y golpes un segundo.

Pero los tebeos para mí siempre serán la Patrulla X, tío. O sea, así los leí y bueno, y así se siguen publicando aquí en España, con lo cual, aunque hay más colecciones, hay alguna que se llama X-Men y tal, pero a mí la Patrulla X me parece que es un nombre que en su día, cuando me enteré que el nombre original era X-Men, dije, madre mía, vaya traducción peregrina, pero le tengo mucho cariño, así que vamos a hablar de la Patrulla X. Venga, sí, somos inclusivos y respetuosos con todo. Patrulla X. Y bueno, y concretamente, ahora contaremos un poquito por qué, vamos a hablar de los crossovers de la franquicia Mutante en los 80, que no son la locura que vendría después, que luego yo pienso que se desmadró la cosa, pero aquí era un algo contenido cuando teníamos a Claremont ahí de patriarca de la franquicia. Eso de patriarca siempre... Se le ha quedado puesto en el nombre y le durará siglos, por los siglos de los siglos. Pero bueno, él todavía tenía aquí mucho control y la cosa era más comedida, ¿no? Por lo menos luego se fue de madre, pero aquí todavía era una cosita que tenía pie sin cabeza, ¿no? Y hay varios crossovers aquí que son bastante majos, que estábamos hablando, ¿hacemos este, hacemos el otro? Y dijimos, pues mira, pues los hacemos todos y a tomar viento. Y ya está, un repaso así rápido, refrescamos a la gente todo esto y a ver si, bueno, le quitamos el miedo a quien lo tenga de acercarse a este material, porque pasados los años se sigue pudiendo leer bastante bien. Sí, sí, además es lo que tú comentas, ¿no? O sea, lo hemos titulado Crossovers Mutantes de los 80, pero realmente esto no surge como crossovers. O sea, en un primer momento Claremont tenía la Patrulla X, era la serie que guionizaba, de repente surgen los nuevos mutantes que también lo guioniza él, y como hay dos colecciones, pues de vez en cuando hay que cruzarlas, ¿no? Pero no se conciben como crossover como lo conocemos hoy en día, mega evento, muchos números, vamos a saca cuartos, lo que solemos definir como saca cuartos, sino que aquí yo creo que Claremont lo que hacía era aprovechar para cerrar algunas tramas, quizás abrir otras. Y todo eso iba evolucionando poco a poco durante los 80, y iremos viendo cómo hemos elegido los 80 precisamente porque el último crossover, que también está Claremont implicado, es el último en el que está implicado él, y yo creo que ahí había empezado a dejar de tener el control de la franquicia. De hecho, muy poquito después abandonaría la escritura de los mutantes, después de, no recuerdo cuántos años fueron, no sé si fueron 19 años o una burrada de años escribiendo los mutantes. Y quizás ahí en ese último momento ya sí que se habían convertido en una necesidad impuesta por la editorial de que tendría que haber un crossover cada año y que tenía que cruzar todas las colecciones y que tenía que sacarlo sí o sí. Entonces, como vamos a ver, según vayamos hablando, todo surge de una manera bastante orgánica para él ir entrelazando todos sus argumentos y todo ese culebrón que tanto nos gustaba, porque en el fondo la Patrulla X siempre ha sido un culebrón, y vamos a ver cómo degenera. Y quizás hemos decidido parar justo ahí porque todo lo que viene detrás, a mí particularmente, son crossovers que ya me empiezan a no gustarme prácticamente nada. Entramos en los 90, a mí la Patrulla X en los 90 me desencanta, dejo de leerla. Dejo de comprarla y yo creo que hasta que no llega Grant Morrison no vuelvo a la franquicia mutante. Y luego ahí he sido intermitente, he sido como el Guadiana, he ido y he venido pues según me apetecía, pero sí que me he leído algunos de esos crossovers, pero me han parecido que son alargados. Y... Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú esto lo leíste cuando se publicó en su momento o llegaste después, como me pasó a mí? Sí lo leí cuando se publicó en su momento, pero no lo compré en su momento. Yo tuve durante una época de mi vida, yo estaba en un club de rol, esto te sonará, Pajis, y en ese club de rol obviamente no solamente jugábamos al rol, sino que también coleccionábamos cómics, ¿no? Yo siempre he sido muy de DC, y eso, si no lo saben ya los oyentes, pues que lo sepan. Yo siempre, lo que he comprado siempre habitualmente era DC, pero tenía un amigo que era el que compraba todo lo de la Patrulla X y me lo iba dejando regularmente, con lo cual en ese momento es cuando yo lo leí. Tenía otro amigo que coleccionaba los Cuatro Fantásticos y Superman, y es el que me dejó toda esa etapa también de Byrne. Por así decirlo, llegó un punto en el que incluso cuando llegaba septiembre y se veía lo que iba a publicar las editoriales, nos repartíamos las colecciones, porque al final era yo me compro esto y luego te lo presto, tú te compras esto y luego me lo prestas. Cierto es que luego cuando sale ese famoso coleccionable de los X-Men, cuando se estrenó la primera película, yo me lo compré, y yo todo este material me lo compré en ese coleccionable, en el siguiente que salió, y ahí paré, porque creo que no sé si luego salió un tercer coleccionable con la Era de Apocalipsis, y ahí ese ya no me lo compré, con lo cual sí lo he tenido, lo atesoro, lo releo de vez en cuando, Pero claro, lo leo ahora poniendo los ojos de la época y sobre todo saltándome muchos cartuchos de texto que son muy repetitivos. O sea, en la época no nos chirriaba, pero nuestra forma de leer y la forma de escribir de los autores ha cambiado. Yo creo que eso, pues hay que saber acercarse a estos productos. Y quizás con Claremont muchas veces eso, el truco es no te leas tantos textos de apoyo porque te están contando lo que estás viendo en la viñeta. Pues sí, yo realmente esto en su día me leí alguna cosa suelta porque mi cuñado tenía algún cómic de estos y me los prestaba y tal, pero vamos, de forma absolutamente caótica. Yo todo esto lo pillé en el coleccionable, aquel semanal, y claro, lo disfruté. Pues todo el que ha coleccionado cómics y ha tenido que ir tirando de cosas antiguas sabe lo que se siente, ¿no? Te tiras años leyendo, pues en un artículo, ¡ay, madre mía, la saga de Fénix! O cuando pasó no sé qué, y cuando por fin llegas a una papelería o a un kiosco y ese cómic está ahí, muchos años después de haber oído hablar de él, por fin lo compras y lo consigues. O sea, es como algo especial, ¿no? Esto el que ha sido coleccionista entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Y para mí este coleccionable fue maravilloso porque, claro, fue chuparme la etapa de Claremont de arriba abajo. Y yo lo disfruté como un enano. Además, es que estos cómics son buenos de narices. Y cuando uno habla de cómics míticos, esto es un cómic mítico donde los haya. O sea, aquí no hay debate ninguno, ¿no? Claremont haciendo mutantes, cualquiera que le gusten los superhéroes, esto tienes que probarlo por lo menos. Entonces, bueno, pues realmente no los leí en su día, pero bueno, los pillé con muchas ganas. Claro, tú dices que ya te desenganchaste y que todo lo de después lo dejaste, pero yo no. Yo es que todo lo de después fue lo que pillé, los 90. Yo me leí los mutantes noventeros, me los leí de pe a pa, de por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Entonces, claro, ahora con el tiempo sí que hay algunas cosas que las recuerdo y digo, madre mía, Pajis, lo que leías. Pero en su día lo disfruté mucho, mucho, muchísimo. No tengo quejas. A ver, que yo sí, esa parte me desenganché y luego la he recuperado y he leído etapas. ¿Qué es lo que tiene? Tienes la inercia, tienes el culebrón, porque el culebrón sigue ahí. Pero acabas dándote cuenta de que no ocurren muchas cosas hasta que ocurren los eventos. Se centran, los 90 para mí empiezan a centrarse demasiado en los eventos y entre medias están por allí los mutantes. Y ocurren algunas cosas interesantes, otras no. Pero en esta época que vamos a hablar, porque veníamos ya de los 70, de todo lo que había hecho Claremont, de toda esa etapa con John Byrne, y todo eso había sido hacer crecer este cómic, ¿no? Coger la Patrulla X en un momento en que nadie daba un duro por ella y poquito a poco ir construyendo, y sobre todo lo que he comentado, es que es un culebrón. A ti lo que te interesa no es el villano de turno o la pelea de turno, sino es ver la evolución de los personajes, y si algo tiene la Patrulla X es que puede gustarte o no gustarte, pero los personajes van evolucionando, van cambiando. O sea, Tormenta pasa de ser una diosa a ser una líder de la Patrulla X, a ser esa Tormenta Punky. O sea, van evolucionando, van cambiando. Y eso Claremont lo hacía como nadie. O sea, era capaz de coger a los personajes y llevarlos a sitios donde nunca te lo esperaban. No es un poco, era un poco su lema. A los lectores hay que darle cada mes algo que no se esperen. Y te iba cambiando todo el rato el paso. Iba haciéndolo evolucionar. ¿Dejaba muchos cabos sueltos? Pues sí. Pero bueno, por suerte en muchos, sobre todo yo creo que en los tres primeros crossovers que vamos a comentar, sí él aprovechó para cerrar algunas tramas. Aunque claro, es que esto era un poco como Lost. Te cierro tres tramas, pero te abro siete. Entonces Claremont era siempre, ese era su leitmotiv. Y era una época también en la que la oficina mutante, los editores, estaban muy compenetrados. O sea, primero Claremont lo escribía todo, cuando él vio que no podía escribirlo todo se trajo a los Simonson para ayudarle, le metieron el gol de Factor X, pero enseguida pudo reconducirlo y meter eso a sus amigos los Claremont. Entonces hubo un momento en que sí que había control sobre las colecciones, y cuando empieza a perder el control es cuando primero los artistas hot, pues estamos hablando de Rob Liefeld, Jim Lee, Wes Portacho, cogen el control, dicen, no, nosotros sabemos guionizar. Yo creo que el tiempo los ha puesto en su lugar y algunos cogen el control o cogen el descontrol. Exacto, algunos yo creo que aprendieron a guionizar. Yo creo que Jim Lee en algún momento dado sí que puede tener alguna, siempre ha sido inteligente y ha buscado ayuda a la hora de hacer sus guiones, pero los otros dos no sabían guionizar. Y hay un momento dado en que incluso el famoso cuerpo editorial, ¿no?, es el que empieza a marcar las pautas. Y de hecho cuando les preguntas a toda esta persona de toda esta época de los 90, los autores lo comentan. Es que había cambios constantes, había cambios en los dibujos, tú entregabas una página y te la habían cambiado, cambios en los diálogos, y cuando preguntabas quién ha cambiado esto, te decían el cuerpo editorial. Entonces, ¿qué ocurre? Que la franquicia mutante, de no ser nada, acabó vendiendo, no sé si creo recordar que alcanzó cifras de 750.000 cómics mensuales vendidos. O sea, son cifras yo que a día de hoy... Creo que el número uno aquel de Kingman, de Jim Lee, yo creo que pasa del millón de unidades. Sí, ese vendió muchísimo, no sé si, incluso creo que más. Pero también es cierto que ese tuvo mucho truco. Ya empezamos a entrar también en la época de portadas alternativas y tal, pero en su momento cumbre de un solo cómic, una sola portada, llegó a vender 750.000 ejemplares. Y eso es una burrada. ¿Qué ocurre? Que Marvel en los 90 estaba ahí. Y cuando empieza a bajar las ventas, pues dice crossover, y luego entra en la crisis que entraría Marvel a finales de los 90, que estuvo a punto de desaparecer porque estaba muy mal a nivel económico. Entonces, bueno, para mí esta etapa de los X-Men, yo considero que quizás la Patrulla X, antes de todo esto, para mí es la etapa dorada, porque es la etapa de John Byrne, y a mí la etapa de John Byrne me parece que tiene, no tiene crossovers, pero tiene las sagas que más me gustan. Pero toda esta etapa de los 80 quizás no sea la edad de oro de la Patrulla X, pero está clarísimo que para mí es la edad de plata. O sea, es estar enganchado a qué le ocurre a estos personajes, ver a dónde te va a llevar el guión y sobre todo toda esta franquicia de mutantes cuando se crea desde cero. Empiezan a surgir más series y en un primer momento están muy cohesionadas. Luego llegaríamos a los 90 y aquello ya pues era, lo que tú has dicho, es un sin Dios. Al final era sacar series por sacar series, serie, miniserie, lo que fuera, lo vendo multiplicándose por todas las colecciones como artista invitado. Y bueno, en fin, se convirtió un poco en otra cosa. ¿Seguía siendo interesante leerlo? Sí, no voy a decir que no fuera interesante leerlo, ¿no? Pero al final yo creo que se aprovechó mucho de esa inercia que teníamos todos de haber leído toda esta gran etapa de Chris Claremont. Pues venga, vamos a poner un poquito así de orden. Yo, por recordar a la gente, bueno, la etapa clásica de los X-Men, recordemos en el número, creo recordar que en el 66, en el año 1970, se tiene que cortar la colección porque no vendía una castaña, las cosas son así. Y 5 años después es cuando se hace el Giant-Size X-Men, aquel famoso, que yo a veces, bueno, lo meto así indebidamente en la etapa de Claremont, no he guionizado por él, pero vamos, prácticamente coge la antorcha al día siguiente. Y a partir de ese número mágico empieza todo esto que tú has contado, empieza Claremont ahí a meter mano, viene John Byrne y viene una etapa maravillosa a partir de ese año 1975, pero tú y yo vamos a hacer un repasito hoy, como hemos dicho, en los crossovers mutantes de los 80. Y si te parece bien, nos vamos a ir una década después a las Guerras Asgardianas, que es el primer crossover que vamos a tocar hoy. Año 1985. Aquí teníamos varias colecciones implicadas, pues X-Men, Alpha Flight, Nuevos Mutantes e incluso un anual de los X-Men. Ya si quieres nos das tú más detalles, pero bueno, por situar a la gente, llevábamos ya una década de mutantes por todo lo alto y todavía crecerían más, ¿no? Pero estaban en un punto ya que tenían... Digamos que tanto dentro de Marvel como en la distinguida competencia, quien más quien menos, un ojo puesto en estas colecciones tenía. O sea, todo el mundo sabía lo que estaba pasando en los X-Men en este momento. Sí, sí, pues efectivamente. Eran referente absoluto, vamos. Claro, claro. Y de hecho este crossover es un poco extraño, ¿no? Porque casi podríamos decir que son dos crossovers juntos, ¿no? Porque tenemos primero una miniserie que se llamaba X-Men y Alpha Flight, en la que quería juntar Claremont... Yo creo que Claremont quería devolverle la pelota a Byrne y decir, ahora voy a jugar yo con tus juguetes y a ver cómo te sienta. Y sobre todo pues porque siempre había habido una relación, ¿no?, con Lobezno. Lobezno al final era canadiense, era famoso, el famoso proyecto Arma X, y en estos primeros momentos tenía una cierta relación con Alpha Flight. Y quiso mezclarlos y hicieron una primera miniserie en la que, pues bueno, el implicado en toda esta historia, en todo este crossover, va a ser Loki, que es un villano un poco atípico de los X-Men, las cosas como son, porque claro, es el dios de las mentiras, pues siempre lo hemos relacionado con Thor y con cosas más místicas, pero aquí era el villano detrás, ¿no? Que bueno, básicamente el dios de las mentiras quería buscar poder y primero involucrará, pues lo que hemos comentado, a Alpha Flight y a una serie de científicos, y va a meter entre medias a Madeline Pryor y Scott Summers, nuestro querido Cíclope, que no estaban oficialmente dentro del equipo de la Patrulla X, pero que servirían un poco como nido de unión, pues con una especie de accidente, que hay una especie de fuerza energética, como que les va a conceder unos deseos, y bueno, y ahí va a ir la Patrulla X y se va a involucrar para investigar el accidente, y parece ser que todo ese poder que están obteniendo, sobre todo los miembros de Alpha Flight, que es como un regalo de Loki, pues es, como siempre podemos suponer, pues es un regalo envenenado, ¿no? Entonces, al final, habrá el típico cruce en el que se van a encontrar, van a resolver la situación, y algunos personajes se van a quedar bastante tocados. Sobre todo van a quedar tocados personajes de Alpha Flight, personajes místicos que teníamos en Alpha Flight, que van a perder un poco sus poderes porque han sido tocados por la magia de Loki, ¿no? Y esta sería un poco la primera parte del crossover, que realmente no era como tal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como le ha gustado mucho esta idea y considera Claremont que Loki es un villano interesante, decide que en los anuales de ese año pues los va a mezclar también. Va a coger a los Nuevos Mutantes en su anual y a los X-Men en su anual también propio y los va a meter aquí. Lo que pasa que, bueno, en la editorial, cuando ven que la persona que encargada de dibujar esto, estos especiales, va a ser Arthur Adams, dice, no, vamos a darle más espacio, vamos a coger ese anual de los Nuevos Mutantes y lo vamos a llamar un Special Edition número uno, vamos a darle un tono especial y vamos a hacer otra historia que sería como una segunda parte, como un intento de venganza de Loki de todo ese miniserie anterior con Alpha Flight, con la cual habían desbaratado sus planes. Y para vengarse, él decide que lo que va a hacer es secuestrar a los Nuevos Mutantes, llevárselos a Asgard, y dentro de Asgard los va a separar y les va a ofrecer una serie de tentaciones para ver si, bueno, más que tentaciones, les va a intentar borrar la memoria para que se integren dentro de Asgard y obligar a la Patrulla X, pues, a que tenga que ir a rescatarlos, ¿no? Y dentro de todo este, de esta aventura, que la verdad es que aquí Arthur Adams está a un nivel altísimo. Yo, Arthur Adams venía de haber dibujado Longshot, que de hecho luego se acabaría integrando en la Patrulla X, pero realmente nunca fue concebido como un personaje de la franquicia mutante. Fue uno de esos añadidos que hacía Claremont, que la verdad es que le salían bastante bien, ¿no? Y pues eso, Arthur Adams aquí, la verdad es que este número, yo sé que hay mucha gente que lee la Patrulla X y que no soportaba los Nuevos Mutantes, pero bueno, yo era de los que sí que me parecía que complementaban completamente, eran aventuras muy diferentes. Yo, además, para mí la etapa de Sienkiewicz de los Nuevos Mutantes es una cosa que tengo ahí en el top, pero todo lo que vino después también me parece muy interesante. Y aquí pues tenemos a los, pues lo que he dicho, los Nuevos Mutantes dibujados por Arthur Adams, la verdad es que es una maravilla, y sobre todo metidos como en una especie de roles de personajes asgardianos, ¿no? O sea, y superando diferentes pruebas, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante el uso el haber contratado a Arthur Adams, porque le da un aspecto visual muy especial a esta obra, ¿vale? Obviamente, cuando la Patrulla X se entere de que Loki ha secuestrado a los Nuevos Mutantes, pues va a ir a Asgard a intentar rescatarlos, se va a dividir en dos grupos de búsqueda, y bueno, pues va a haber las típicas escenas en las que van a ir rescatando a los Nuevos Mutantes, y al final habrá un enfrentamiento final contra Loki, ¿no? O sea, que realmente descubriremos que el plan de Loki también, pues estaba implicada también la diosa Hela del infierno, y bueno, que quería utilizarlos a todos un poco para ganar poder. Al final, Loki, en esta época en concreto, su objetivo siempre era ganar poder o derrotar a Thor, el dios del trueno, con lo cual tampoco había mucha diferencia. Una vez que se resuelve todo esto, pues todo volverá a la normalidad, y sí que habrá algunos cambios. Por ejemplo, una trama que arrastrábamos de los Nuevos Mutantes, en las que Karma, que había sido líder del grupo, había sido secuestrada por el Rey Sombra y la había hecho engordar muchísimo y la había dominado mentalmente, pues por ejemplo, una de las consecuencias es que aquí, después de una travesía por el desierto que tiene que realizar, pues volverá a tener su aspecto habitual. Otra cosa que ocurrirá es que Espejismo, esa mutante india, nativa americana, que estaba en los Nuevos Mutantes, pues acabará convirtiéndose en una especie de Valquiria, cosa que tendrá su relevancia más adelante en la serie. Entonces, como vemos, no es un crossover como tal, se tocan algunos temas, pero sobre todo es una oportunidad, pues primero para mezclar a la Patrulla X con Alpha Flight y segundo para mezclarlo con los Nuevos Mutantes. Todavía no existía la franquicia como tal, yo creo que teníamos a los Nuevos Mutantes y la Patrulla X, pero no había mucho más. Y yo no sé si por este momento, yo creo que ya se había publicado la miniserie de Lobezno que hizo Claremont con Frank Miller, pero no había mucho más en los cómics. Entonces fue como un pistoletazo de salida, y yo creo que su mayor relevancia, más allá de que la historia mola un huevo y la verdad es que la historia está súper chula, es que los editores se dieron cuenta de que esto vendía, de que el que compraba la Patrulla X iba a comprar las otras colecciones y el que compraba las otras colecciones iba a comprar la Patrulla X. Y esto dio un poco el pistoletazo de salida y los puso sobre aviso a las mentes pensantes, a los contables sobre todo, para decir, oye, aquí tenemos una posibilidad y un filón del que sacar oro. Yo no sé qué experiencia tienes tú de leer esto, porque yo la verdad es que cuando lo leí me pareció muy chulo. Es el típico cómic de molar, porque mola mucho, pero realmente afectar a las colecciones y tener unas consecuencias claras tampoco las tenía, ¿no? Aparte de un poco lo que he comentado. Entonces, era más una anécdota que otra cosa, pero para mí sí que es el primer crossover oficial de los mutantes, porque lo que habíamos tenido hasta entonces eran sagas dentro de las colecciones. Y me parece que como crossover funciona bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que nos alejamos un poco de la idea de crossover que teníamos en los 80, que eran las Secret Wars, las Secret Wars 2, y en la distinguida competencia teníamos las Crisis en Tierras Infinitas. Eso eran otra cosa. Aquí fue más, vamos a juntar a los grupos y a ver qué sale. A ver, yo, primero, estos cómics me parecen divertidísimos. Tanto lo que, bueno, tú has dividido aquí como en dos partes, porque es cierto que no se continúan. Las dos partes me parecen chulísimas. Paul Smith está genial y luego Arthur Adams, que tú así le echas un vistazo al cómic y casi te puedes creer que es de los 90, más que de los 80, pero porque está brutal y ya tiene ahí la ligereza de ropa, las mujeres voluptuosas y los hombres ultra mega hiper musculadísimos y con accesorios en la ropa que no aportan nada, o sea, todo eso está ya por aquí, que se está viendo venir, pero no quita, o sea, el dibujo es exagerado. A mí, yo no sé si tú te acuerdas, hay una viñeta por ahí que se marca una colada de una especie de Enterprise por ahí cuando están en Asgard. O sea, tiene cosas muy locas, el pulso entre mancha solar y Volstagg y cosas así. O sea, tiene momentos muy, muy, muy, muy chulos y muy, muy divertidos. Por cierto, creo que Mike Mignola ayuda a entintar alguno de estos cómics, ¿sabes? O sea, cuando estaba aprendiendo el oficio, vamos a decir. Pero bueno, pues vaya trabajo, porque el trabajo de entintado de estos cómics es barroco, no lo siguiente, o sea, porque sí, sí. Es rayita, rayita, rayita, rayita, rayita, o sea, es sí, una cosa. Yo creo, hablo de memoria, pero yo creo que es en el anual, en el último anual que cierra, donde está la película. Pero vamos, dicho eso, me parece unos cómics muy, muy, muy divertidos. Creo que esto se puede seguir leyendo hoy día perfectamente. Como dices tú, bueno, luego llegó Los Mutantes, ya sabemos que tú te subías en el número 287 de Los Mutantes, y eso te pasa con Los Mutantes, con Spider-Man, con Batman, con la Liga de la Justicia. Tú entras en una colección ahí con cifras del 256 y te subes en un tren en marcha y vaya usted a saber dónde para. Pero es que en Los Mutantes más. O sea, el cacao sí, que sí. Había en Los Mutantes en los 90 era como el copón. Y aquí, pues bueno, sí, evidentemente, si hay dos grupos de superhéroes que se juntan, pues si no los conoces, pues, te vas a enterar de menos. Pero que no es complicado meterse aquí. O sea, tú te metes aquí y enseguida lo vas a entender todo. Y esto es perfectamente válido para una película. Luego a mí siempre me rayó mucho, porque yo no sé cuántas veces habrán estado, hombre, ya en 40, 50 años de mutantes, habrán estado en Asgard unas cuantas veces. Pero yo, crossover mutante en Asgard, yo es que no recuerdo ninguno más. Por lo menos así. Yo creo que este es el único, ¿eh? O sea, es que así tan mítico. Yo no te digo que un grupo de mutantes X haya ido a Asgard a pasar el fin de semana, por lo que sea. Pero como crossover como tal, yo creo que no han vuelto a ir. Entonces es muy raro un crossover mutante en Asgard sin meter a... Porque lo más fácil dice, bueno, está en Asgard, Thor sale por ahí. Pues yo, si sale, que no me acuerdo ahora, pues sale un minuto a decir hola y adiós. O sea, no pinta nada Thor por aquí. Aunque sí el martillo, porque quieren convertir ahí a Tormenta un poco en la diosa del trueno y tal, que tiene algunas viñetas muy bajas. Y entonces es como muy raro. O sea, crossover mutante, el malo es Loki. Yo que a veces te quedas también pensando y dices, ¿será que esta historia estaba pensada para, yo qué sé, para los Vengadores? Y como no ha podido ser, la han reciclado para... No, chico, yo no lo sé. Pero el caso es que es divertida, que funciona, porque, oye, lo mismo que los X-Men estos te viajaban a... Pues yo qué sé, con los... A la Tierra Salvaje, por ejemplo, o sí, a Japón. O, No, estaba pensando Colossiar y todo esto. Sí. Pues mira, en vez de Colossiar, pues a Adgar, que para el caso viene a ser lo mismo. Entonces, es como muy exótico, pero le pega perfectamente, ¿no? Y además es cierto que las interacciones aquí, pero hubo una cierta época en que, claro, los nuevos mutantes estaban condenados a ser los hermanos pequeños de los X-Men. O sea, raro era que alguien leyera Nuevos Mutantes, pero no los X-Men. O sea, al revés, sí. Pero alguien que te dijera, yo soy fan de los Nuevos Mutantes, aquí pasaba mucho. Y esta historia también es muy, muy de aquello, ¿no? O sea, al final los Nuevos Mutantes se hacen aquí de la princesa cliché, que ella sola no puede valerse de nada, y tienen que venir el grupo de los mayores a rescatarlos, angélicos míos, que ninguna falta les hacía. Pero bueno, entonces es todo como muy, bueno, está en las fechas en las que estaba, ¿no? Pero que de verdad que no quita... Pues eso, que aquí el que quiera hacer alguna especie de estudio de lo que serían después los crossovers mutantes en los 90 y tal, esto es muy buen cómic para empezar, se lo van a pasar muy bien y de verdad que ha envejecido poquito, ¿eh? A mí me parece muy moderno para algunas cosas y alguno quizás se eche las manos a la cabeza, sobre todo con los ropajes de ellas, con los uniformes de ellas. O sea, hay alguna guardiana por ahí... para resfriarse, ¿eh? Que yo creo que hoy día no serían tan agresivos con los vestuarios. Pero es que eso es algo que hacía muy bien Claremont. Claremont, cuando ya le asignaban un dibujante, él veía cuáles eran los puntos fuertes del dibujante y cogía y decía, yo te voy a escribir cosas para sacar tus puntos fuertes. Eso pasó con Silvestri. Cuando llega Mark Silvestri, que dibuja supermodelos, porque todas las mujeres de Silvestri son supermodelos, es cuando de repente Claremont dice, vale, vamos a cambiar los trajes de ciertos personajes para que esto funcione para Silvestri. Cuando llega Romita Jr., hace lo mismo. Cuando ya llega Jim Lee, intenta hacer lo mismo, lo que pasa es que Jim Lee viene con ideas propias también y empieza a meter mano. Pero es algo que siempre había hecho. Y lo que tú comentas es que este crossover siempre va a funcionar muy bien porque está muy autocontenido. Realmente no vienes, o sea, tienes algunas... Tienes que saber, por ejemplo, pues que Cíclope en ese momento no está en el grupo, que ha aparecido Madeline Pryor, que es exactamente igual que Jean Grey, pero Jean Grey todavía está muerta. Entonces hay un misterio ahí, pero bueno, ese misterio viene de atrás y no se va a resolver aquí. Simplemente utiliza a los personajes para meterte en la historia. Y cuando termina la historia tampoco tiene muchas consecuencias. Entonces en ese sentido está muy autocontenido, con lo cual, pues por eso se ha reeditado una y mil veces, pues eso, en tomos recopilatorios diciendo, toma, las guerras asgardianas, esto es... una historia que te puedes leer de la Patrulla X y que, como tú bien dices, es un poco el ejemplo de esta época, ¿no? De estos primeros 80, primera mitad de los 80, de cómo funcionaba la Patrulla X. Dos colecciones, los mayores y los niños, por así decirlo, porque bueno, a las nuevos mutantes siempre se les ha llamado los bebés X, porque tenían un poco ese estatus, y ese estatus realmente no lo perderán hasta que llegue Liefeld, por desgracia para los que les gustaba la versión anterior. Y luego ya evolucionarán y los nuevos mutantes se convertirán pues en X-Force y ya serán una Patrulla X2.0, por así decirlo. Siempre van a tener esa losa encima, ¿no? Y yo creo que la idea de que fueran los nuevos mutantes, ¿no?, de la nueva generación, de hecho no se recuperaría hasta los 90, cuando salió esa colección que se llamaba Generación X, que por desgracia la guionizabas con Lovdell. Por suerte la dibujaba Chris Bacalo, que al que le guste bien, que yo sé que hay gente que no le gusta. No sé si, yo creo que te he oído alguna vez que a ti no te hace mucha gracia. No, es a Monfort al que no le hace mucha gracia a Chris Bacalo. Correcto, correcto. Yo sí, claro. Que soy... Yo me hecho, resulta divertido. Vamos. De hecho, en Generación X está hasta un nivel altísimo Chris Bacalo. O sea, está muy bien. Y hasta esa época no volvería a ver alumnos, porque era un poco el espíritu de los mutantes, alumnos, niños que tienen sus poderes y que van a la escuela de Xavier a entrenar. Aprender a manejar sus poderes, pero que en un principio no van a participar en las misiones de la Patrulla X porque no es el objetivo. Su objetivo es que ellos aprendan. Lo que pasa es que luego, claro, obviamente en una serie de la franquicia mutante, pues te tienes que ver metido en fregados y tiene que haber villanos y tienes sus propias tramas y todo lo que conlleva. Pero ya digo, es muy autocontenido. A mí me parece que por eso funciona tan bien. Oye, ahora que estamos aquí, voy a hacer una pausa. ¿Has visto la peli de los nuevos mutantes? La última que hizo la Fox antes de que Marvel comprara la franquicia, esta que están ahí en el psiquiátrico y tal. Sí, sí. ¿Y tú que eres así nuevo mutantólogo, ¿qué piensas de ella? A mí me gustó bastante, ¿vale? También es cierto que mis expectativas eran nulas. Que empezando por ahí, pues claro, cualquier cosa que te encuentres pues va a ir para arriba. Pero a mí me pareció que era una peli muy interesante porque se alejaba de todo lo que habíamos visto en la franquicia mutante y que el principal problema que tiene esa película es que es una peli de origen y de arranque. Y el problema es que es la última peli de la franquicia mutante. Entonces, que es una peli de origen y de arranque que no va a tener más. Ni en otras pelis ni en sus propias secuelas. Con lo cual se queda en una cosa extraña que intenta jugar al terror. Yo creo que no lo consigue del todo. Pero yo los nuevos mutantes que veo ahí son los nuevos mutantes de Bill Sienkiewicz y Chris Claremont. Los veo clarísimamente. Además, hacen una adaptación un poco extraña de la saga del oso místico, que es el arranque de Bill Sienkiewicz en la colección. Y a mí me resultó muy agradable la peli. O sea, yo de verdad que hubo gente que le dio muchos palos, pero yo dije, a ver, esto es una peli de, pues, no sé, o sea, creo que ha habido pelis de, o sea, para mí la X-Men 3 es peor que esta peli. Por lo menos el argumento de esta peli es más coherente, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, también es una peli muy, muy pequeñita, muy autocontenida, no tiene las acciones, o sea, la acción espectacular que se le espera a la Patrulla X, pero es que son los nuevos mutantes. Y ya digo, yo creo que el mayor daño que tiene esa película es que esto no ha seguido, porque creo que los personajes podían haber dado para hacer secuelas, y a mí que me gustan más o menos todos como están, Illyana es Illyana, o sea, sí, está brutal, pero en general todos me gustan mucho, ¿sabes? Quizás un poquito menos, me parece que Bola de Cañón está un poco desaprovechada, pero bueno, yo en general estoy muy contento con la peli. Pues fíjate, yo más o menos ando en tu línea, tampoco me voy a alargar mucho. Creo que la peli se llevó muchos palos y la verdad es que yo no creo que sea una buena peli. O sea, la peli es regular comparado con otros productos de superhéroes que hemos visto, pero sí que es cierto que a mí, pues Loba me recuerda a Loba, quitado algún detalle que no quiero rememorar, pero me recuerda bastante. Illyana es Illyana, sobre todo en la segunda mitad de la película, Illyana mola muchísimo. Yo es que soy súper fan de Illyana en los cómics, sí. Entonces a mí me encanta. Bala de Cañón es cierto que a mí no me parece Bala de Cañón, pero como lo convierten en algo que, bueno, hasta cierto punto pues puede ser interesante, vale, me sirve. Y luego Mancha Solar, pues igual, y en fin. Y sí, como tú dices, la adaptación esta extraña de la saga del oso, pues a mí me vale. Para pasar un ratillo entretenido, a mí me vale. Es que es una peli, ha pasado así tan, bueno, de forma tan gris, por todo esto, casi ni se anunció, entró directamente en plataforma, no sé qué, es todo tan raro. Pero bueno, si la gente nos está viendo y la dejó pasar como me pasó a mí, que la vi no hace mucho, pues bueno, animaos, que por lo menos el que sea así medio fan de los nuevos mutantes la puede ver sin, yo creo que sin esperar gran cosa, pero sin rasgarse las vestiduras tampoco. Y sí, nada. Y además, déjame añadir, Pajis, que si te has visto todas las pelis de la saga X-Men, te vas a dejar esta por ver. Coño, pues ya termina, si ya qué más da. Si has visto todo, si te has visto hasta Deadpool, que en teoría está ligeramente tangencialmente relacionada con la saga X-Men, pues te ves los nuevos mutantes y por lo menos pues cuando escuches a alguien ponerla a parir, pues te puedes poner de su lado o ponerte en contra y defenderla o decir, pues mira, no me gustó, pero yo creo que hay que verla. O sea, tampoco, ya te digo, yo me parece que, o sea, la última que sacaron, la de Fénix Oscura, bueno, no sé cómo se llamaba. Se llamaba Fénix Oscura, la última que sacaron. A mí esa me pareció infinitamente peor que esta. O sea, a mí no me gustó nada, ¿sabes? Pero bueno, son gustos personales también. Y es que yo creo que al final el problema de los X-Men es que siempre, en cada iteración, hacen dos pelis buenas y luego empiezan a venir las pelis malas y entre medias suele haber algo decente, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues recomendación hecha. Seguimos nuestra hoja de ruta, si te parece. Dejamos atrás las guerras asgardianas, recordamos año 1985 y nos vamos a otra que yo creo que quien más quien menos, quizá de todas las que vamos a hablar hoy, sea de, junto con otra, de las que más se recuerdan pasados los años, porque quieras que no, a lo mejor estás leyendo algún cómic así mutante y se recuerda La Masacre Mutante, no sé qué. Bueno, pues vamos a hablar de, ya he dicho, La Masacre Mutante. Yo creo que esto a mí me parece que fue un crossover bastante valiente en su día por todo lo que se cuenta en él. Sí, sí. Y tampoco diremos estas cosas de yo la franquicia para siempre, porque no es para tanto, pero sí que fue una cosa seria ya, y sí que creo que es la primera vez que en el universo Marvel se lanza un crossover que toca colecciones que nada tienen que ver con ellos. Porque hemos dicho antes, bueno, es que estaban en Asgard y tal, sí, es pisar terreno, pero al final ninguna otra colección se vio implicada. Aquí sí, en La Masacre Mutante ya tenemos Power Pack, ya tenemos Thor, ya tenemos Daredevil, o sea, ya hemos salido de lo que son cómics estrictamente mutantes. Y la verdad es que lo que se cuenta aquí mola mucho y es muy, muy, muy bruto. Así que nada, Ricardo, si quieres nos recuerdas y se lo recordamos un poquillo también a los oyentes. Sí, sí, además, pero bruto, bruto y lo siguiente, ¿sabes? Porque realmente, fíjate, aquí por hacer un pequeño de historia editorial, pues obviamente al año siguiente, después de haber visto el éxito que tuvo las Guerras Asgardianas, pues los que mandan, los que tienen las corbatas, dijeron, oye, pues ¿por qué no hacemos otro cruce, no? Que esto, a Claremont no le hacía ni puñetera gracia, ¿no? O sea, lo de cruzar las colecciones, porque sobre todo él guionizaba la Patrulla X. Y los Nuevos Mutantes creo que en esta época todavía los guionizaba él, pero por ejemplo los Simonson estaban haciendo Factor X y hay otras colecciones que cada uno, entonces a él no le gustaba implicar a otros y sobre todo obligarles a dejar de lado sus argumentos, o sea, sus líneas argumentales para tener que meterse en un crossover, ¿no? Entonces aquí el papá Claremont, que es muy puñetero, dice, vale, yo os voy a dar un crossover, pero aquí no se van a cruzar los personajes de ninguna, o sea, va a haber un evento que afecte a todos por igual, pero no se van a encontrar en ningún momento en el crossover. Con lo cual tenemos un crossover en el que las tres series principales mutantes, que son los Nuevos Mutantes, la Patrulla X y Factor X, no se van a encontrar, sino que cada uno van a ver las consecuencias de lo que ocurre en el crossover. ¿De qué se trata la masacre mutante? Pues básicamente la masacre mutante es que había un momento en la historia de la Patrulla X, apareció lo que se llamó el Callejón, que era una especie de mundo subterráneo debajo de Nueva York, donde habitaban los Morlocks, que eran una serie de mutantes deformes que no querían interrelacionarse con nadie y que al final acabaron pues eso, interaccionando con la Patrulla X. De hecho, Tormenta acabó convirtiéndose en líder de los Morlocks en una pelea contra su antiguo líder, Calisto, y siempre estaban por ahí, ¿no? Habían aparecido sobre todo en la Patrulla X, pero también Factor X y los Nuevos Mutantes habían tenido cierta relación con ellos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que de tanto usarlos, al final pues había muchísimos Morlocks, no sé si podían ser 200 Morlocks o algo así, y Claremont dijo, mira, aquí hay demasiado personaje y vamos a aprovechar este crossover para hacer limpieza. Y no se le ocurre otra cosa más que sacarse de la manga a unos personajes que son los merodeadores, que van a entrar en el famoso callejón de los Morlocks a exterminarlos, literalmente. Su objetivo es matar todo lo que se encuentren. Obviamente, en el momento en que empieza toda la masacre, va a haber algunos Morlocks que logren escapar y van a contactar con los diferentes equipos, tanto la Patrulla X, Factor X y los Nuevos Mutantes, para pedir ayuda. Y entonces, claro, va a haber un momento en que los equipos van a ir a los famosos túneles de los Morlocks a investigar y van a tener diferentes enfrentamientos con unos u otros miembros de estos merodeadores que literalmente eran una... Pero vamos, o sea, yo no sé qué te parece a ti, pero aquí Claremont se sacó... Yo creo que los primeros personajes villanos de los mutantes que eran unos auténticos hijos de puta. Es que su único objetivo, o sea, eran una especie de mercenarios que era matar y matar. Y además, creo que fue muy nombrada esta... Por lo menos cuando yo la leí, entre mis colegas era como, ostras, el Claremont mira lo que ha hecho, es que está aquí poniendo toda la carne en el asador, o sea, es que está matando sin ningún tipo de tapujo. O sea, aquí habíamos visto sufrir a muchos personajes, ¿no? O sea, pero en mayor y menor medida, pero, ostras, aquí se está cargando a todos los Morlocks. También es cierto que si lo analizas, los Morlocks no es que fueran secundarios, es que eran como de tercera fila. Pero bueno, también tendríamos alguna serie de... Alguno de los protagonistas también va a sufrir aquí, ¿no? Y yo creo que el más afectado es Ángel, que sería crucificado por uno de los merodeadores llamado Arpón, y todo esto tendría mucha relevancia en su serie posteriormente, porque obviamente iba a estar convaleciente durante mucho tiempo, al tener las alas heridas no podía volar, que era básicamente su poder mutante, y luego más adelante, pues cuando apareciera Apocalipsis, le iba a acabar dando unas alas biónicas que le convertirían en arcángel. Bueno, hay toda una historia ahí en Factor X que la verdad es que sería bastante interesante, ¿no? Pero sobre todo aquí la historia, que si lo analizas fríamente tampoco es que tenga un gran argumento, la verdad es que es muy recordada por los fans, ¿no? Y además veremos los coletazos de toda esta masacre, como tú bien has dicho, en otras colecciones del universo Marvel. ¿En qué colecciones? Pues en colecciones que estaban ambientadas en Nueva York, pues tú lo has comentado, Daredevil, Power Pack y en Thor, que realmente tendrán una cierta implicación. De hecho, creo recordar que Thor tenía un papel importante en la resolución de todo el crossover. Y como nota a pie, decir que, bueno, durante mucho tiempo no se supo quién había estado detrás de esta masacre, ¿no? Quién había contratado a estos merodeadores, o si realmente eran ellos motu propio que habían llegado y habían decidido matar a esta gente. Okay, pero 10 años después sí que se resolvió y se acabó sabiendo de que Mr. Siniestro era el que estaba detrás de todo esto, ¿no? Que es uno de esos villanos bastante interesantes que creó Claremont y que estaba rodeado de misterio. Pues bueno, luego a lo largo de los años se le han ido poniendo, rellenando los huecos un poco en retrocontinuidad para ver, para construir a ese personaje que a día de hoy, por ejemplo, yo su versión me tiene un poco descolocado porque le había perdido la pista y encontrarme este Mr. Siniestro que tenemos ahora en la etapa de Hickman me parece un poco extraño, pero bueno. Entonces, no sé, ¿tú cómo leíste esta masacre y qué te pareció? Porque a mí me parece que es uno de esos momentos que dices, uff, madre mía. Pues mira, antes cuando empezábamos a hablar que te decía yo, ah, es que hay sagas que oyes nombrar y cuando por fin encuentras el cómic y tal... Yo, este es ejemplo claro de eso. Yo empiezo a leer Los Mutantes en los 90, ya he contado y tal, y ahí había una trama que se arrastró mucho tiempo, que era quién ha sido el traidor que fue culpable de la masacre mutante. ¿Vale? Entonces, claro, madre mía, un traidor aquí, que algún X-Men que traicionó a esta gente. Yo creo que todo aquello fue con Bishop, que es este mutante que vino del futuro y tal, para avisar también de que algo pasaba con Xavier o algo, creo recordar que iban por ahí los tiros. Total, que al final se desvela que el traidor había sido Gambito, si no recuerdo mal. ¿Puede ser? Eso puede ser. Yo creo que sí. Sí, fue Gambito, claro. Pues a mí me pilló todo eso, claro, te lees, madre mía, ha sido Gambito el que está liado con Pícara, no sé qué y tal. Pero yo no había leído La Masacre Mutante. O sea, hasta que no salió el coleccionable este que hemos citado antes, yo no pude leer todo esto. Y claro, cuando llega... Pues sí que es cierto, te das cuenta de que realmente esto es lo burro, burrísimo, que claro, que por eso hay sagas que pasan un poco a la historia y hay sagas que no. Y esto de la masacre mutante, yo no sé un lector de ahora que lo pillemos aquí con 15, 20 años y se arrima esto, el impacto que se va a llevar, que supongo que hay cosas más burras después. Pero en su día, si por algo destaca esta saga, yo creo que es porque hace absolutamente honor a su nombre. O sea, es una masacre mutante en toda regla. Ahora, bueno, hoy día digamos que el número de mutantes está ya tan, tan desbocado que no tiene como... Bueno, no sería tan grave, ¿no? Pero en su día, esto de cargar 200 o cargarte 200 o 300 mutantes que viven ahí escondidos y tal, pues era cargarte al 90% de la población mutante. Y además eran mutantes de los, pues eso, la prole, los feos, los pobres, los que tienen un tentáculo en el culo y las orejas como Dumbo y no valen para otra cosa. O sea, porque los que molan ya llevan traje y tienen poder y ya ayudan a la gente. Pero estos pobres de aquí es que eran la escoria absoluta, ¿no? Entonces es un... En fin, aparte, bueno, las segundas lecturas que podemos hacer de este cómic, que yo supongo que no es el día tampoco, pero que también las tiene. Entonces es un cómic muy chulo. Y ya digo, para mí, de los más míticos de los que vamos a tocar hoy. O sea, muy, muy, muy recomendable también. Y eso con un Claremont, pues en plena gloria. También te digo una cosa, han pasado los años y yo todavía no he leído la parte que ocurre en Thor, ni la parte que ocurre... Bueno, la de Daredevil sí, porque creo que en su propio coleccionable también estaba, pero vamos, la leí absolutamente descontextualizada. Y la de Power Pack menos, o sea, tampoco la he leído. Pero quiero decir que cogiendo nuevos mutantes, Patrulla X y Factor X, yo creo que esto ya te enteras de dónde ha ido la cosa. Porque es cierto, como tú dices, aquí las colecciones no se entremezclan, cada uno va a su bajo. Es que no son tampoco ni tie-ins, ¿no? Que luego se pusieron tan de moda. Es que es una cosa ahí, no sé, es un formato de crossover bastante extraño, como está concebido y llevado a la mesa. Es un evento que ocurre en Nueva York y que afecta a los que viven en Nueva York. Y ni siquiera a todos, porque Spider-Man no se ve afectado, los Cuatro Fantásticos tampoco. O sea, yo creo que aquí empezaron a juguetear, a decir, oye, pues ya que Claremont está haciendo esto, pues algunos autores dijeron, pues vamos a reflejarlo. Hombre, a ver, Power Pack siempre había estado muy relacionado con la franquicia mutante. Entonces, bueno, que al final quien estuviera aquí iniciando en aquel momento Power Pack, que no recuerdo quién era ahora mismo, que puede que fuera la propia Louise Simonson, no lo sé. Dijera, vamos a meterlo, pues vale, pero bueno. Y fíjate lo que tú comentas de Gambito, que es cierto que años después se comentó, es que en este momento de la colección ni siquiera se había creado el personaje. Claro, es que yo creo que no existe. Ni siquiera, claro. Claro, es que creo que ni siquiera estaba en la mente de Claremont. Es uno de esos ejemplos de retrocontinuidad, ¿no? De decir, pues voy a rellenar huecos contando historias del pasado. Pues bueno, que al final Mr. Siniestro pues había manipulado a Gambito pues para organizar todo este tinglao. No, eso no se cuenta en el crossover, con lo cual te da un poco igual. De hecho, es un crossover que cuando tú lo lees es pura acción, realmente. O sea, tampoco es ver sufrir a los personajes y ver cómo resuelve la papeleta. Tenemos la mítica pelea cuando al final del crossover Dientes de Sable va a la escuela, se cuela en la escuela de Xavier y tiene que pelear con Mariposa Mental y tal. O sea, me parece que tiene momentos que son brutales. O sea, yo creo que es 80 en estado puro, en el sentido de que aquí lo que importa es la acción, ¿no? Hay un detonante. Todos los personajes hacen lo que esperamos que hagan. Exacto, exacto. Hay un detonante y todos reaccionan a ese detonante. Pues nada, dejamos ahí la recomendación. Si te parece, Masacre Mutante, ya año 1986. Y ahora, bueno, tú te has encargado un poquito de organizar aquí los cómics que vamos a tocar hoy, que los dos los habíamos leído. Anotas aquí dos interludios, porque es cierto que no están exactamente en la colección, pero sí repetimos guionista y, bueno, no son crossovers como tal, pero yo creo que merece la pena nombrarlos. Uno es Patrulla X y Cuatro Fantásticos, y el otro es Patrulla X y Vengadores. Así que nada, cuéntanos cositas. Claro, a ver, son crossovers porque se están cruzando colecciones con los mutantes. Bueno, primero, sí, claro, me refiero a que no son crossovers, pero el concepto ese de... Claro, exacto, pero no tiene el concepto de los 80 de vamos a mezclar las colecciones de los mutantes, ¿no? Entonces el primero, pues eso, al final hay todo un tema con el Doctor Muerte, con Franklin Richards, que al final, no nos olvidemos, Franklin Richards es mutante, y eso era, por lo menos en esa época de la universo Marvel, yo creo que sigue siendo así, es mutante, y está dentro de... siempre ha tenido una cierta relación con la Patrulla X, y luego también hay una subtrama, pues eso, pues hay ciertos miembros de la Patrulla X que han quedado muy tocados después de la masacre mutante, como son Coloso, Rondador y Gata Sombra, Kitty Pryde. Y todo esto, de hecho Kitty Pryde en este momento ha perdido el control de su poder de fase, o sea, no puede solidificarse tal cual, sino que tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte para solidificarse. Está permanentemente en su modo fantasma, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, pues aquí, entre pedir ayuda a la familia de Red Richards para ver si echa una mano y que luego se mezcla aquí el Doctor Muerte y tal, pues tenemos una aventurilla que está bastante bien, ¿vale? Se deja leer, pero que bueno, luego relevancia tiene porque se resuelven algunas tramas, sobre todo de la Patrulla X, pero realmente yo no lo considero un crossover, pero no un crossover troncal. Y el otro, que el otro ni siquiera lo guioniza Claremont, lo guioniza Roger Stern, tiene su gracia pues porque al final es la primera vez que Mark Silvestri dibuja la Patrulla X, y eso pues tiene su gracia verlo ahí. Y este crossover pues gira alrededor de que el Magneto, por así decirlo, ha renegado de su pasado villano, está acogido en la mansión de Xavier, está en ese camino que hizo de acabar convirtiéndose en un momento dado en el líder de la Patrulla X cuando Xavier se va al espacio. Pero claro, Magneto tiene un pasado detrás, y en ese pasado, en una de sus primeras intervenciones, hundió un submarino ruso, y los rusos dicen, oye, que este tío tenemos que detenerlo y llevarlo a una corte internacional. Y claro, ¿a quién se recurre para detenerle? Pues a los Vengadores. Y ahí tenemos el cruce, que básicamente pues va a ser un poco toda la trama que lleve esta miniserie, que creo que son 4 números. Y que además, si no recuerdo mal, esta sí se incluyó en el coleccionable en ese coleccionable que hablamos de la Patrulla X, creo que sí se incluyó. Y bueno, pues eso, los he calificado como dos interludios porque realmente no son los grandes crossovers mutantes de los 80, pero había que comentarlos simplemente. Pues fíjate, decías tú lo de Franklin Richards, yo estoy siguiendo ahora mismo la colección de Cuatro Fantásticos porque está ahí, bueno, está Dan Slott, que después de los años que se ha marcado en Spider-Man, pues bueno, al menos y con la etapa de Estela Plateada y tal, es un guionista que me gusta, por lo menos me gusta seguir. Su Iron Man no me hizo mucha gracia y lo dejé, pero la de los Cuatro Fantásticos la sigo todavía, y ahí tienen una trama con todo esto de que, claro, de que Franklin pues no deja de ser un mutante, y con la situación que hay ahora mismo, ya sabes tú, con esto de los portales, pues él atravesaba su portal para ir a juntarse con los mutantes y de alguna manera se sentía ahí integrado y tal, pero bueno, está en un punto que el personaje ha perdido los poderes y ya no puede relacionarse con los mutantes, ¿no? Eso ha pasado recientemente en la colección, insisto, de Cuatro Fantásticos. Entonces, bueno, tiene su cosilla porque 25 años después seguimos a vueltas con las tramas ahí del hijo de Sue y Reed Richards y su relación ahí mutantil. O sea que eso sigue vigente, la cosilla no se ha terminado. Y bueno, es de prever que recupere los poderes en cualquier momento, ¿no? Pero sí que es cierto que como antepasado lejano de esto que yo estoy contando, este pequeño cruce que tú citas aquí, pues puede venir bien. Y el de Vengadores y tal, lo recuerdo también, yo no sé si va en el coleccionable o no, pero sí que recuerdo haberlo leído hace tiempo y a mí me mola bastante. O sea, es otra de esas cosas que yo nunca he entendido por qué Magneto no se cruza más con los Vengadores, coño. Porque realmente sí que en los 80 y en los 90 algún encontronazo más o menos tuvo, pero hace ya mucho tiempo que ese personaje no viene a dar... pues quizás es de Dinastía de M, ¿no? Y ahí se entrecruzan, pero con trampas, podemos decir. Entonces, son solo por ese tema, también has dicho tú lo de Mal Silvestri, madre mía, no sabía yo ese dato. Son alicientes, ¿no?, para acercarse a estos cómics y echarles un rato, que además es que son cuatro cómics. O sea, que esto en 20 minutos te lo zampas y te quedas más a gusto que nada. Claro. Y nada, año 1987, o sea, también son marca de la casa y absolutamente situados en su fecha. Y si te parece bien, pues pasamos al siguiente, La caída de los mutantes. Yo creo que este es otro de esos recordados por mucha gente, año 1988, y aquí sí, yo creo que en este sí que de los que traemos hoy es el primero que seguramente llevaría el formato de crossover que luego sería explotado y ultra requete explotadísimo en la franquicia mutante, ¿no? Que es, bueno, pues tener las colecciones centrales, sobre todo por Nuevo Mutante, Patrulla X y Factor X, que ya estaba por aquí, y luego pues una serie interesante de tie-ins por medio universo Marvel. O sea, ya esto ya tuvo repercusión. Sí, bueno, sí. Estaba claro que aquí ya... que si ponías X-Men por en medio, caían billetes. Eso es. Así que ya empezamos a tensar la goma. Pero, por lo menos, esto de la caída de los mutantes sigue siendo un buen crossover con su sentido, su razón de ser y su interés incluso para leerlo hoy día. Sí, sí, pero fíjate que realmente es un crossover muy atípico también, porque aquí Claremont vuelve a hacer de las suyas y realmente aprovecha este crossover. O sea, a ver, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Cuando se anuncia este crossover, La caída de los mutantes, en inglés esto se llama The Fall of the Mutants, y eso es un juego de palabras, porque puede significar La caída de los mutantes o puede significar El otoño, claro, de los mutantes, claro. ¿No? Es un poco el otoño, el apagarse de los mutantes, y también daba la casualidad de que este crossover se iba a publicar en otoño. Entonces, estaban jugando un poco el despiste, y de hecho se utilizó un anuncio que a mí me parece que es mítico, ilustrado por Alan Davis, en el que se veían todos los mutantes tirados en el suelo como cadáveres, que luego ya tendrías que tú determinar si estaban cadáveres o no, y el nombre de este otoño, La caída de los mutantes, ¿sabes? Y tú decías, ostras, ¿qué va a pasar aquí? Y aquí Claremont lo que hace. Y el subtítulo, que en inglés decía It's always darkest. O sea, es algo así como siempre estará más oscuro. Se puede hacer más oscuro. Sí, siempre. Se puede ser más oscuro. Y de hecho, aquí lo que hace Claremont es reúne a los equipos creativos de las tres colecciones y les dice, vale, a ver, ¿qué tramas tenéis cada uno que tengan que finalizar, ¿no? O sea, básicamente llevábamos unos años en que todo esto iba increciendo, cada vez la cosa iba peor para la Patrulla X, los Nuevos Mutantes estaban en un momento en que se habían separado también de la Patrulla X, porque la Patrulla X estaba como muy disgregada y estaban un poco por libre, habían estado una temporada bajo la tutela de Magneto y estaban empezando a ver cosas que no le gustaba de Magneto, y teníamos a Factor X que estaba intentando, o sea, estaba resolviendo toda esa trama con Apocalipsis, ¿no? Entonces dice, vale, pues si tenemos esos tres tramas, lo que vamos a hacer es vamos a cerrar esas tres tramas, pero esto tiene que terminar como el Rosario de la Aurora. Tiene que terminar mal, ¿no? Por así decirlo, muy mal o de una manera muy épica. De tal manera que cuando terminemos el crossover podamos empezar de nuevo a contar historias teniendo un poco la casa limpia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hacemos. Y en ese sentido, el crossover, otra vez tenemos la situación en la que las colecciones no se cruzan, pero lo que sí que vamos a tener es que, como todo esto está ocurriendo en diferentes ámbitos, en Nueva York, en Dallas, en tal, se va a poder utilizarlo para que el resto de colecciones empiecen a estar implicadas. En la Patrulla X, por ejemplo, todos van a confluir en Dallas, donde va a haber una especie de batalla mística contra el adversario, que es una especie de demonio de otra dimensión, en el que va a estar muy implicado Forja, Tormenta, van a tener que combatir contra ellos. En un momento dado va a aparecer Roma, que Roma venía extraída de la colección del Capitán Britannia, y van a lograr vencer al adversario haciendo el sacrificio definitivo, ¿no? Que es morir. Pero una vez que han muerto, Roma los va a resucitar y les va a decir: vale, tenéis dos opciones. O permanecéis muerto y sois leyendas, porque a partir de este momento la Patrulla X se convierte en leyendas. Para el resto del mundo habrán muerto, porque había cámaras de televisión y se retransmitió por todas partes. O podéis entrar en el lugar peligroso, creo que se llama, y ahí renaceréis como de otra manera, ¿no? Entonces ellos deciden permanecer muertos. De hecho, luego toda la trama del lugar peligroso se irá alargando más tiempo. Y desde ese momento, pues eso, esa va a ser el culmen, ¿no? De repente el statu quo de la Patrulla X va a cambiar, va a abandonar la escuela de Xavier, se va a trasladar, se va a convertir en casi en un western, la colección, y va a cambiar todo en la Patrulla X. En los Nuevos Mutantes, obviamente todo el tema de Magneto es el que va a tener relevancia, pero lo que vamos a encontrar es cómo los personajes van a sufrir pérdidas en sus filas, por así decirlo. Hay un personaje que se había introducido hacía bastante poco, que era un mutante que se llamaba Cabeza de Chorlito, que a mí siempre me hizo mucha gracia el nombre y tal. Y por intentar salvar a unos compañeros de este Cabeza de Chorlito, pues van a meterse en una batalla y van a acabar madurando a las bravas, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a cambiar también el statu quo. Obviamente, al desaparecer la Patrulla X de la mansión, ellos no se fían de Magneto y van a empezar un camino un poco en solitario. Y de Factor X lo que van a hacer es, obviamente, acabar toda su trama con Apocalipsis, que es cuando van a enfrentarse contra sus jinetes. Se va a resolver todo el tema del Ángel, de Warren Worthington III, que, claro, obviamente aquí va a reaparecer como Arcángel, uno de los jinetes, y todo este asunto se va a tener que resolver. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, otra vez Claremont les hace la púa al cuerpo editorial, ¿no? A los jefes, por así decirlo, pero realmente sí que te da lo que se llama un evento, un crossover, que deja todas las colecciones, por así decirlo, en un borrón y cuenta nueva para poder empezar a contar historias. Entonces yo, por lo menos yo cuando leí esto, quizás la parte de los Nuevos Mutantes es la que menos me impacta. La parte de Factor X es que, además, en aquel momento esa etapa de Factor X con Louis Simonson y Walter Simonson a mí me parece que es crema, es una cosa muy deliciosa de leer. Pero es que toda la parte de la Patrulla X es, para mí, es donde está toda la carne del asador. O sea, es que aquí, después de esto, decías: vale, si Claremont ha sido capaz de hacer esto, es capaz de hacer cualquier cosa. Y nos lo llevaba demostrando ya bastantes años, ¿no? Yo creo que desde el 75, pues llevamos ya 18 años. No, perdón, 18 años, no, 13 años. Llevaba demostrando que era capaz de darle la vuelta a todo, ¿no? Pero yo creo que aquí jugó el un poquito más, aprovechando sobre todo eso, esos maravillosos lápices de Silvestri, y le empezó a dar a la Patrulla X otro toque, ¿no? Ya no son temidos y odiados, sino que de repente son héroes. Han salvado el mundo, por así decirlo, y han muerto para salvarlo. Y de repente adquirieron un statu quo que no habían tenido nunca, ¿no? Que es como: ostras, ya no somos los malos. Pero claro, en el fondo también estamos muertos. Tampoco nos podemos mostrar abiertamente, porque si no vamos a perder ese statu quo. Y empezamos otra etapa. Yo creo que a mí, por lo menos particularmente, este crossover me gusta mucho. A ver, quizás el crossover que más me gusta de todos sea el siguiente, el que vamos a hablar, ¿vale? Porque me parece que ese sí que ya es la locura de cruces de colecciones y de todo tipo, ¿no? Pero este yo creo que marca un primer paso para llegar al siguiente. Pues yo coincido contigo en una cosa, y es que es cierto que yo, cuando leí esto, la colección de los Nuevos Mutantes en este crossover creo que queda un poco en segundo plano. Me voy a ir ahora a X-Factor, que esta serie, sobre todo en esta primera etapa, los primeros 70, 80, 90 números, es maravillosa, y aquí es que está en plena gloria. O sea, pues no ha tenido repercusión después. Es que esto sí que es de esas cosas que dicen: sagas que cambiarán la historia, tal. Pues no ha dado vueltas después el Ángel con las alas suyas nuevas y con la relación que tiene con Apocalipsis, que todavía a día de hoy sigue trayéndolos a vueltas a ambos, pues aquí, en este crossover, es donde se planta todo aquello, si no recuerdo yo mal. O sea, sí, sí. Sobre todo, vale que aquí está la bestia, está Cíclope, está Jean Grey y está el hombre de hielo, pero sobre todo lo que pasa con Ángel o con Arcángel ya, vamos, es para leerlo. O sea, aquí en este punto es cuando X-Factor está los X-Men originales, por si alguien no lo ha leído o no se acuerda. Pero concretamente esta saga es vital para lo que les va a pasar después a todos ellos. O sea, divertidísimo. Y lo que tú dices en X-Men es brutal, porque la saga esa... Yo no sé, claro, ya la memoria te juega malas pasadas. ¿Cuánto tiempo pasarían los mutantes con aquello de que fallecieron salvando el mundo y tal? No sé, ¿cuánto duraría? ¿2 años? ¿3 años? ¿4 años? Yo no sé lo que duró. Pero también es otra etapa de esas míticas. O sea, el momento que... Claro, Tormenta llevaba años sin poderes. Que seguía ahí de jefa como líder del equipo y tal, pero ya no tenía poderes. Y es aquí donde los recupera. O sea, tiene un montón de momentos chulos. Aquí la alineación, para que la gente también, bueno, sepa de lo que hablamos, está Dazzler, está Chaos, está Longshot, está Mariposa Mental, Pícara, Lobezno y Coloso. Y bueno, y Tormenta de jefa. O sea, estamos hablando de que hay, es una alineación ya de 8-9 y en pleno apogeo. Claro, recordemos que los 5 originales están en X-Factor, por eso no hay ninguno aquí. O sea, son casi te diría que me falta Rondador y ya. Y yo con eso sería el tío más feliz del mundo. O sea, es bueno, esta saga aquí en Los Mutantes es divertida y mítica como pocas. O sea, y Silvestri aquí está, aunque luego sería más Silvestri todavía, pero aquí, tío, mola mucho. O sea, a mí me encanta cómo están dibujados estos cómics. Sí, sí, es brutal. Silvestri, yo creo que luego sería más Silvestri cuando se encargó de Lobezno. Ahí ya explota Silvestri. Sí, sí. Pero sí es cierto que lo que tú comentas, o sea, no solamente tenemos a Tormenta sin poderes, sino que no, que tenemos toda esa relación que tiene con Forja, que aquí surge el personaje. Había surgido ya, o sea, esto era una trama que alargábamos, ¿no? La relación que tenía con Forja, que tiene una especie de relación de amor-odio con él. Y sobre todo hay unos números, creo recordar, que se van como una especie de dimensión paralela y que para lograr salir de ahí Forja tiene que crear un portal dimensional y el único material que tiene para crearlo, recordemos que el poder mutante de Forja es que es el inventor definitivo. O sea, él, si tiene material, puede inventar lo que se le ocurra. Pero claro, en ese momento que está en una especie de mundo medieval o te diría que hasta prehistórico, lo único que tiene para poder construir es su propia pierna, su prótesis. Él tiene una prótesis porque le cortaron la pierna. Creo recordar que en la guerra del Vietnam o algo así. Y recuerdo que con esa pierna logra hacer el portal y hay un momento dado en que él tiene que ir con un bastón porque es que no le queda pierna. O sea, se ha tenido que quitar todos los componentes y tal. Y a mí toda esa parte, toda la relación que tiene Forja con un mentor que tiene, que es hechicero de los indios, que luego acaba resultando que está poseído por el adversario, que es con el que tienen que combatir en Dallas. O sea, es que va aumentando la épica aquí, Claramont, poco a poco, y cuando llegas al final, o sea, cuando termina la caída de los mutantes, o sea, esta saga, cuando termina la Patrulla X, o sea, cuando termina la Patrulla X con ese estatus de héroes, o sea, es que en ese momento, o sea, si tú lo piensas bien, es que podían haber cerrado la colección ahí y decir, ya está, hasta la colección se han acabado convirtiendo en héroes, leyendas, ya está, hasta aquí llega la Patrulla X. Pero bueno, claro, aquí la rueda tenía que seguir girando, obviamente. Hombre, con la de billetes que caían. Exacto, o sea, es que no había más. Y aquí es donde realmente empieza a tener unas ventas espectaculares la Patrulla X. Siempre había tenido muy buenas ventas durante los 80, pero aquí de repente se convierte en la serie que está, como tú bien dices, es la serie que está leyendo todo el mundo. O sea, es que todo el mundo tiene que ver la Patrulla X porque van a ocurrir cosas interesantes. Pues sí, totalmente. Y escucha, yo si quieres nos metemos ya en otra de las míticas. Yo no sé, o sea, a mí ya he dicho que por repercusión a posteriori seguramente Masacre Mutante quizás sea la que más, pero yo creo que la que le suena a todo el mundo que leyera cómics por aquella época es la de Inferno. Porque eso armó un sin Dios en todo el universo Marvel. El tiempo que duró, que yo no sé si duró 3 meses o 4 meses, una cosa así. Sí, sí. Pero el sin Dios que se armó, leyeras lo que leyeras, yo no sé si alguna colección se escaparía, seguro que sí. Pero es que donde estuvieras, los loguitos de estos con los demonios ahí escondidos por los rincones estaban por todas partes. Y aquí sí que arman la de Dios. Y además esta saga es divertida de cojones. O sea, con un nivel de épica brutal, de estas cosas que dices, vale, quedan 8 páginas y yo no sé cómo mierda va a terminar esto. Muy, muy, muy de peli de, bueno, pues de peli de acción de las buenas, ¿no? A mí hay una hay una cosa que me gusta mucho en DC, que es el Warner, que es la sección animada, ¿no? Porque al final, con los años, están cogiendo muchas saguitas así, majas, de diferentes colecciones, y te hacen su peliculita de animación ahí de 80 minutos y tal, y dices, mira, qué cosa más guapa, ¿no? Y a mí me encantaría que Marvel hiciera algo parecido, y Inferno es carne de cañón para ese tipo de producto. O sea, es divertida como ella sola, y burra, y bruta, y de todo, vamos. Es que esta yo ya lo he adelantado antes, esta es mi favorita también, o sea, es que me parece que es muy chula, porque con la excusa de, o sea, aquí hay dos tramas que además aquí ya Claremont dice, vale, ha llegado el momento de juntar a la Patrulla X y a Factor X, o sea, porque hasta este momento eran dos equipos que sabían que estaban ahí los unos de los otros, pero no se habían mezclado todavía, no se habían encontrado. O sea, Lobendo no se había encontrado con Jean Grey, por ejemplo. O sea, cosas de ese estilo. Entonces aquí es cuando ya dice, vale, vamos a hacer la saga de Inferno y vamos por fin a juntarlos. Y él aprovecha para resolver todo el misterio de Jean Grey y Madeline Pryor, que al final Madeline Pryor era exactamente igual que Jean Grey, y había ahí un misterio que llevábamos arrastrando, pero es que íbamos arrastrando como 6, 7, 8 años, fácil, y había que resolverlo. Entonces, bueno, aquí se va a resolver, y se va a resolver de una forma bastante demoníaca, porque, bueno, todo el MacGuffin de todo esto realmente no surge en la Patrulla X y en Factor X, sino que surge en los Nuevos Mutantes, y todo el tema de Illyana. Illyana era una niña que en un momento dado fue secuestrada, no recuerdo si fue secuestrada, bueno, acabó en el limbo por Velasco, donde fue criada por Velasco, y cuando vuelve a aparecer en nuestro mundo real, en la Tierra, pues de repente ya no es una niña, tiene como 14 años, y tiene una relación bastante extraña con el limbo y con los demonios. Ella tiene su famoso poder mutante de los discos de teleportación a través del limbo, pero claro, cuando vuelve de ese limbo, pues de vez en cuando ella, cuando invoca sus poderes, aparece lo que se llama la espada alma, se le pone un brazo así como metálico, y en alguna que otra ocasión, cuando se cabrea mucho, cuando se deja llevar por la ira, pues le aparecen unos cuernos demoníacos. Entonces eso era una trama también que estaba ahí detrás, y Claremont dice, vale, perfecto, pues con la excusa de resolver todo este tema de Illyana, vamos a meter una trama en la que las entidades infernales van a intentar tomar la Tierra, aprovechando estos portales y todo esto, y van a empezar a transformar a algunos héroes, algunos villanos, y sobre todo pues va a haber muchos demonios por Nueva York que van a poseerlo todo, desde un buzón de correos hasta un coche, y claro, eso va a afectar a todas las colecciones del universo Marvel. ¿Qué ocurre? Que en toda esta trama demoníaca, para intentar controlar también a la Patrulla X y a Factor X, pues cogen a esta Madeline Pryor, que era un verso suelto que tenía ahí Claremont, y uno de estos demonios la convierte en la Reina Duende. Y la utiliza y dice, vale, esta es la que, con todo el odio que tiene, porque obviamente recordemos que Madeline Pryor surge como un personaje que es igual a Jean Grey, que de repente se encuentra con Cíclope, que se enamoran, que se casan, ¿de acuerdo? Se casan. Una vez que se han casado, resucitan a Jean Grey. En un momento dado, Cíclope se encuentra con Jean Grey en una cosa que escapó del control de Chris Claremont. Cogen a Cíclope, le juntan con Jean Grey, y de repente como que Cíclope se ha olvidado completamente de Madeline. Madeline acaba un poco refugiada en la Patrulla X, y en un momento dado la perdemos de vista. Pero claro, es un personaje que tiene un resentimiento, un rencor y un odio hacia Cíclope brutal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando le dan todo este poder demoníaco, dice, vale, esta es la mía. Y ahí es donde están pues Factor X y la Patrulla X, teniendo que resolver el asunto. ¿Cómo se resuelve el tema de Madeline? Pues resulta que Madeline era un clon de Jean Grey, que parece ser que fue animado por alguna especie de residuo de la Fuerza X, y que el único propósito era concebir al hijo de Cíclope, porque ese sería el mutante definitivo. Bueno, más adelante sabríamos que el hijo de Cíclope, porque realmente llegaron a tener un hijo, el hijo de Cíclope sería Nathan Summers, creo recordar que era el nombre, que todos lo conocemos como Cable. Sí, Cable. Vale, entonces claro, aquí se están plantando semillas de cosas que vendrán después. Todo ese rollo de Cable, las semillas estaban ya anteriormente, pero aquí es donde se están materializando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la resolución de todo el tema de Factor X y Patrulla X, al final hay que resolver el problema de Jean, de Madeline Pryor, y de Fénix, porque Fénix está por ahí mezclada también. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que va a acabar resultando es que Jean tiene que integrar las personalidades de los tres personajes dentro de ella, y al final vamos a quedarnos solamente con Jean Grey, con la original, que a partir de ahora pues va a ser un poco mezcla de las tres, pero va a ser más la original que las otras dos, ¿no? También va a estar aquí Mister Siniestro en medio, porque claro, si estamos hablando de vamos a juntar los genes de uno con los genes de otro para conseguir el mutante definitivo, pues ahí es donde entra Mister Siniestro, obviamente, cuyo objetivo siempre ha sido manipular las líneas genéticas de los Summers para conseguir un poco sus objetivos. Entonces, en ese sentido, este es un poco el objetivo del crossover de cara a la patrulla que es el Factor X. Y de cara a los nuevos mutantes, pues hay que resolver todo el asunto del limbo, todo el asunto de Velasco, todo el asunto de Sim, que también va a intentar llevarla, convertirla en la línea oscura, ¿no? Quiere que todo su objetivo es que Illyana mate gente con la espada, porque si Illyana mata gente con la espada, por así decirlo y por usar una metáfora de otra saga, y desde aquí lanzamos un saludo al coronel Kurtz, con eso completará su camino al lado oscuro. ¿De acuerdo? Obviamente, al final, Illyana va a lograr resistir la tentación, va a lanzar su espada para lograr cerrar ese gran portal que se ha abierto en Nueva York, por el que han entrado todos esos demonios, todas esas entidades demoníacas, serán devueltos al limbo, y la resolución será en que Illyana va a aparecer otra vez con la edad que tenía cuando fue secuestrada por Velasco, o sea, con sus 7 añitos que creo que tenía. Y esa va a ser un poco la resolución y cómo afecta a los nuevos mutantes, que también tendrá otra colección paralela, que son los X-Terminadores, que habían aparecido, creo que es una miniserie que surge un poco para resolver todo este asunto. Entonces, como vemos, aquí realmente tiene importancia porque aquí Claremont otra vez vuelve a resolver tramas que tenía abiertas desde hace años, pero no solamente resuelve tramas, sino que hay, yo creo que el mayor cabo suelto, que era todo el tema de Madeline Pryor, Jean Grey, Fénix, también lo cierra, ¿no? Y deja a los mutantes en un punto en el que dices, vale, a partir de aquí ya podemos mezclarnos, ya podemos empezar a meter personajes de una colección en otra colección, tal, ya somos como una familia otra vez. Y en ese sentido es donde dejaremos en este punto a los mutantes, para que en la siguiente crossover, que ya hablaremos ahora de él después, veamos cómo esa interrelación ya es mucho más fluida. Pues nada, yo 3 o 4 apuntes. Primero, Illyana. O sea, en esta saga, el que no se enamore de Illyana Rasputin es para, yo no sé, me da igual, hombre o mujer. O sea, lo que mola este personaje, o sea, lo que crece en esta saga y lo que mola mucho, muchísimo. Esto hay que leerlo. O sea, además es un locurón lo que le pasa. Y a mí, una de las cosas que me gusta de este personaje es que no me recuerda a ningún otro del panorama comiquero. O sea, yo no sé si en DC, que lo tengo menos controlado, habrá algún personaje así de este aire. En Marvel, desde luego que no. O sea, es un personaje súper original. Toda esta historia de los portales, de ser la diosa del limbo, lo de la espada tan molona que tiene, la ropa, los uniformes tan chulos que le han puesto desde entonces, la mala virgen que tiene, ¿no? O sea, mola muchísimo todo lo que le pasa aquí a Illyana. O sea, solo por eso ya hay que leérselo. Luego lo que pasa en los X-Men, o sea, todo el tema de Siniestro y Madeline Pryor, es que es verdad, o sea, es que cuando tú lees todo eso, porque ahora la verdad es que a mí me sorprende, porque el personaje de Madeline Pryor ha quedado ahí como... Bueno, como también luego Jean Grey le ha pasado todos estos líos con Fénix y todas estas historias, yo pensé que este personaje volvería una y mil veces, igual que ha vuelto Ben Reilly, ¿no? Con la saga del clon y tal. Oye, periódicamente Ben Reilly está por ahí mareando. Pero no, a esta chica le hemos perdido ahí el panorama y me habría molado, como buena o como villana, me habría molado volverla a ver. Y aquí de verdad que todo lo que pasa mola mucho, o sea... Además es que fueron muchos años, ahora se dice pronto, pero fueron años de estar esperando a Jean Grey a ver qué le pasa, si vuelve, si no vuelve. Y claro, cuando volvió, pues se armó la que se armó, ¿no? Se armó mucho. Y luego yo no me resisto a contar aquí mi batallita personal, porque yo la primera noticia que tuve de esto de Inferno fue en la colección de Spider-Man. O sea, yo estaba recién llegado a los cómics, llevaba muy poquito tiempo leyendo cómics, poco a poco, con la edición de Forum y todo eso. Y recuerdo un par de números, un par de grapas ahí míticas de toda esta saga, que yo no entendía nada, porque realmente tú estabas ahí leyendo tu colección de Spider-Man tan tranquilo, y de repente, de un día para otro, aquello se llena de demonios de todos los colores y formas con muchos dientes. No recuerdo quién es el guionista, pero recuerdo perfectamente el dibujo de Sal Buscema por ahí. Y la que se arma en el Daily Bugle con Spiderman y J. Jameson repartiendo palos ahí mano a mano a la de bichos que los rodean y tal. Creo que aparece por ahí también el tema del demoduende. Estaba el duende, no el duende verde, sino el duende que iba de naranja, que se aprovecha y le roba la equipación a Norman Osborn y tal. ¿Ese era Hot Goblin? Claro, y eso es. Y es que aquí creo que aparte de los poderes que ya ha robado, creo que coge los poderes infernales estos y ya se le quedan una buena temporada. Si no recuerdo mal, es aquí. Entonces, que podría equivocarme, ¿eh? Pero yo juraría, vamos, casi seguro que es aquí. Y estuvo bastantes años con aquellos poderes ahí tan raros que, vamos, que la máscara ya dejó de ser casi máscara para ser su cara de verdad. O sea, que esto realmente fue una colección, o sea, un evento... que sí que tocó a todo el universo Marvel, con más fortuna o con menos, pero realmente, bueno, aquí sí, la fórmula esta del crossover que pilla toda la editorial está ya engrasada para lo que irá viniendo después. Y Ricardo, yo no sé si tú tienes algo más o nombramos pues, ya los actos pues de yo, venganza. Mira. Pues yo voy a contar mi batallita también, ¿vale? Ah, venga, o sea, sí, porque sí. Yo, claro, a mí esto, como he comentado, en la época yo no lo compraba, a mí me lo iban dejando, pero yo sí compraba Daredevil. Y en esta época, Inferno, Daredevil estaba en Nueva York y Daredevil también se vio afectado. Y yo recuerdo leer la parte de Daredevil y decir... Porque claro, allí hacían comentarios de lo típico que ponía Forum, de los eventos que suceden aquí o suceden después de la Patrulla X tal o tal cual... Sí, o si quieres enterarte de algo, cómprate el cómic el 27 de no sé qué. Sí. Claro, y yo fui a mi colega y le dije, oye, tío, ¿qué es esto de Inferno? Y cuando me empieza a contar, claro, yo iba más o menos, a lo mejor con 6 meses de decalaje, ¿sabes? Yo esperaba y de repente un día le decía, oye, tráeme más cómics. Oye, ¿dónde te quedaste? Aquí. Y me traía un tocho de 12 números o lo que fuera, y yo me lo leía. Pero es que en ese momento yo dije, tío, déjamelo ya, porque yo no sé qué ha pasado, pero en Nueva York está todo lleno de demonios, a Daredevil le están atacando máquinas y tal, y yo de repente dije, además esa etapa mitiquísima de Ann Nocent y John Romita Jr., que es mítica, y yo dije, sí. Y le daba un ambiente al resto de colecciones, Inferno, que de repente... Querías leer Inferno, porque es que era muy interesante, ¿sabes? Y a mí es lo que tú dices, o sea, esto ya es el mecanismo, el engranaje, ya está todo engrasado. Ya saben, en Marvel ya saben perfectamente cómo hacer este tipo de crossovers. Y de hecho habría muchos más que ni siquiera tendrían por qué ser de los mutantes. Pues yo recuerdo, lo que pasa es que en los mutantes, no sé por qué, en los 80 tendían a funcionar muy bien. Porque yo recuerdo, por ejemplo, Atlantis Ataca, yo me leí algunos números y dije, ¿pero esto qué es? ¿Qué chufla es esta? O algunas otras sagas que de repente te metían ahí el típico crossover de veraniego, por la que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es Actos de Venganza, ¿no? Que sería la siguiente. Lo hemos denominado como Interludio 3, por llamarlo de alguna manera. Y es que en 1990 llegan Actos de Venganza. El McGuffin de Actos de Venganza, que es una idea de John Byrne, es que se van a juntar todos los villanos y van a decir, vale, pues si tú eres el villano de Spider-Man, pues en vez de enfrentarte a Spider-Man, te vas a enfrentar a este otro. Si tú eres el villano de Daredevil, en vez de enfrentarte a Daredevil, se intercambian los héroes, por así decirlo, porque dicen, vale, los héroes siempre nos dan par pelo porque nos tienen cogida la medida, pero si cambiamos de villano, pues ya está. ¿Tú has visto Extraños en un tren, la de Hitchcock? Sí. Sí, pues es eso. Pues es eso. O sea, yo mato a la tuya y tú matas a la mía. Y nada, exacto. Buena suerte. Exacto. Entonces... A ver, en ese sentido, a mí es un crossover que yo en su día me lo leí. A mí me parece mediocre, no me aporta mucho. Lo que pasa es que sí es cierto que tienes algunas historias del crossover que son míticas. Y entre ellas está pues la historia que le tocó a la Patrulla X, que le tocó en el sorteo, por así decirlo, le tocó el mandarín. Y aquí Claremont aprovecha para resolver un asunto que tiene desde hace tiempo con Lobezno, con Mariposa Mental, con la mano y el mandarín. Es que resulta que Lobezno venía de haber sido crucificado en el desierto, de estar con los poderes hechos mierda, de que le rescatase Júbilo y la cogiera un poco como protegida, que ellos volvieran, o sea, llegaran a la zona de Madripoor y todo el ambiente que Lobezno conoce, y de repente se encontrasen con que se tenían que enfrentar al mandarín, que estaba empezando a ser asesorado por la mano. Y en todo este mare magnum, Mariposa Mental, que llevaba desaparecida desde que se metió en el lugar peligroso, de repente aparece transformada completamente en una especie de ninja con el cerebro lavado por la mano, y se marca una saga de 3 números que es de lo mejorcito que te puedes leer en La Patrulla X, y que además supone la primera intervención como Dios manda, o sea, ya como autor encargándose de los lápices con tiempo para hacerlo. Ya había hecho algún número antes, pero todavía un poco con ayudantes, lo primero que se encarga de hacer Jim Lee. Esto yo recuerdo, y yo me lo compré, y no compraba La Patrulla X en aquel momento, porque yo ya he dicho que La Patrulla X yo luego la compré en el coleccionable, pero en aquel momento Ediciones Forum, esto fue el número 100 de La Patrulla X, que recopilaba estos tres números y que además tenía una portada de Carlos Pacheco haciendo un homenaje al regreso del Señor de la Noche de Frank Miller. Y claro, ahí el corazoncito de fan dice, me lo compro. Y era de verdad que para mí lo mejor de Actos de Venganza es esta intervención de La Patrulla X. El resto es que no voy a comentar nada porque es que no recuerdo muy bien de qué iba la saga ni cómo se resolvía, pero lo que ocurre es que La Patrulla X tiene relevancia para Mariposa Mental y es una delicia ver cómo está aquí Jim Lee, que está a un nivel, ya empieza a ser el Jim Lee que conocemos. Bueno, yo recuerdo también bueno, a mí Actos de Venganza tampoco me chifla, quizás me hace un poco más de gracia que a ti, pero tampoco mucho más, vale, es un vale, bien, vale, los 90 entrando a ser lo suyo, pero es cierto que estos cómics de Mariposa Mental aquí con todo el protagonismo la convierten, yo creo que aquí es donde se convierte en ese mito comiquero que fue durante todos los 90, o sea, porque a partir de aquí yo creo que no hay lector de Los Mutantes que no le mole Mariposa Mental. O sea, la Mariposa Mental que todos recordamos, además, yo no puedo evitarlo, también me pido de adolescente, que la gente me perdone, la recuerdo hipersexualizada y además con las dos espadas esas que tiene, movimientos de ninja, guapísima, poderes chulos. O sea, creo que es un personaje que aquí, pues eso, se pone directamente de moda. Y lo que tú dices, y Jim Lee, que le coge el pulso a este personaje también al minuto. Entonces, es cierto, nada, estos son apenas 50 páginas, 60 serán, es poquito, pero la historia mola muchísimo, tanto de guión como sobre todo visualmente. O sea, son cómics muy, muy, muy guapos. Y sí que es cierto que esto lo hemos llamado crossovers mutantes de los 80, pero vamos a pisar así con la punta del pie los 90, con estos Actos de Venganza y ya con el último que vamos a tocar hoy, que es el proyecto Exterminio, que es tal cual de 1990. Pero bueno, tú y yo hemos considerado que era un poco, bueno, por características comunes que tiene con los anteriores, se puede encuadrar también como si fuera ochentero a tope, porque de hecho se parió en los 80 y se escribió y se guionizó y se dibujó en los 90, o sea, en los 80, con lo cual, pues bueno, aunque se publicara en 1990, a todos los efectos yo casi lo considero ochentero. Insisto, proyecto Exterminio, que aquí también teníamos Factor X, Patrulla X y nuevos mutantes implicados. Claro, no, y además aquí, esto es el último crossover mutante que guioniza Claremont. O sea, Claremont, yo creo que a finales del 91, si no me falla la memoria, es cuando deja las colecciones mutantes, ¿no? De hecho, después de sacar una nueva colección, la famosa X-Men, ¿no?, que dibujará Jim Lee, y que en un momento dado, pues claro, se descubre que Jim Lee le empieza a cambiar los guiones, le empieza a exigir, y fíjate que ya en la anterior, en Actos de Venganza, todo el rediseño de Tormenta es de Jim Lee, ¿no?, y es lo que habíamos comentado. Claremont sabe los puntos fuertes de sus dibujantes y dice, oye, pues vamos a cambiar el personaje y vamos a darle, vamos a hacerlo molón, pero molón porque tú lo dibujas y porque tú sabes cómo dibujarlo. Pero bueno, aquí en Proyecto Exterminio, que a mí, de todos los que hemos tratado hoy, quizás es el que menos me gusta, y este es otro que en su día cuando salió me lo compré, porque dije, lo gran crossover, yo ya recordaba Inferno, y dije, yo estaba como intentando subirme al carro de los mutantes, ¿no? Pero no terminé de subirme al carro de los mutantes. De hecho, recuerdo comprarme el número 100 de los nuevos mutantes, que ahí ya estaba Rob Liefeld, porque yo reconozco que cuando yo era joven a mí Rob Liefeld me molaba. Luego, obviamente, cuando uno va a mí madurando, también, pero ahora no puedo, claro, ni verlo. Claro, cuando uno va madurando, y además yo que he estudiado ilustración y tal, pues te das cuenta de que su narración es nula y sus problemas anatómicos no te quiero contar. Pero bueno, pero también era el molonismo de los 90. Había desembarcado Jim Lee, había desembarcado Wise Portacho y entre ellos pues había desembarcado Rob Liefeld, que le vamos a hacer. Y había cambiado de arriba abajo a los nuevos mutantes, había creado el personaje de Cable, que por suerte luego sería reescrito como que era el hijo de de Cíclope y de Jean Grey, que venía del futuro y tal, pero aquí había de repente lo que hace Ron Liefeld es convertir a los nuevos mutantes en soldados directamente. Y de hecho, en pocos meses cerraría la colección en ese número 100 que os digo y sería rebautizada como X-Force y ya sería pues un poco pues eso, el resto es historia, porque realmente todos estos cambios que metieron tanto Jim Lee como Ron Liefeld como otros personajes de la editorial, o sea, perdón, otros actores de la editorial que fueron a dar con la salida de Chris Claremont de la colección, resulta que a los pocos meses todos se irían para fundar Image y al final nos quedaríamos sin los autores Hots en la franquicia mutante y sin el patriarca mutante, lo cual es una pena porque al final dices, joder, pues yo qué sé, pues si hubieran ido antes y hubiéramos seguido con Claremont, o por lo menos que se hubieran quedado. Pero bueno, este proyecto exterminio pues son los últimos coletazos de Claremont y monta otro crossover, como hemos comentado, de con Factor X, Patrulla X y los nuevos mutantes, en el que va a resolver uno de los problemas que había creado previamente, problemas no, una de las tramas que había creado previamente, que era la trama de Genosha, ¿no? Esa nación mutante que estaba como en el Océano Índico, en la cual ya se habían visto implicados la Patrulla X en algunos meses anteriores, y que era una nación que básicamente muy próspera, toda una utopía maravillosa, que cuando te ponías a rascar descubrías que toda su riqueza se basaba en que era una nación tremendamente racista contra los mutantes y que los tenía básicamente como mano de obra esclava, ¿vale? Entonces, claro, obviamente en un momento dado hay que resolver este asunto, ¿no? Y aquí surge Proyecto Exterminio, ¿no? ¿Y cómo surge Proyecto Exterminio? Pues hay la policía secreta de esta nación Genosha, que se llaman los magistrados, pues van a secuestrar a algunos miembros de la Patrulla X y de los nuevos mutantes. Y no recuerdo si de Factor X, creo que también quizás de Factor X, y se los van a llevar a Genosha y los van a intentar lavar el cerebro y convertir en esclavos. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Pues que los miembros restantes de los equipos van a ir a rescatarlo y vamos a tener un poco una trama en la que se va a hacer la típica división de diferentes equipos para salvar el día. En esta ocasión, el enemigo clave, por así decirlo, no es de la Patrulla X, sino que es de Factor X, es el Cameron Hodge, que había sido un enemigo de Factor X, un tipo del gobierno que estaba detrás de que una vez fue portavoz de X-Force y que de hecho les intentó traicionar y que durante los eventos de Inferno pues había ganado la inmortalidad, ¿vale? Lo que pasa que bueno, en la colección de X-Force Ángel le cortó la cabeza en un momento dado y Cameron Hodge descubrió que la inmortalidad cuando no tienes cuerpo pues es una puta mierda básicamente, ¿vale? Entonces, como necesitaba un cuerpo tecnológico para moverse, pues se fue a Genosha y en Genosha básicamente le construyeron un cuerpo robótico y va a ser un poco el villano de la serie, ¿no? Pero todo el tema va a girar alrededor de esto, de intentar rescatar a los mutantes y hacer una especie de revolución en Genosha para que Genosha deje de ser ese estado fascista que maltrata a los mutantes. De hecho, al final se va a conseguir, ¿vale? Va a acabar siendo un estado en el que la patrulla que le va a decir, vale, os vamos a dejar que montéis vuestro sistema, vuestra democracia, lo que queráis, pero ojito, os vamos a estar vigilando porque lo que habéis hecho aquí no puede volver a repetirse. Pero también vamos a tener elementos curiosos como que en la Patrulla X descubre que Caos, que también llevaba desaparecido mucho tiempo, pues aparece aquí como uno de esos magistrados que le han lavado el cerebro, ¿sabes? Y bueno, más elementos. A mí este crossover me defraudó un poco porque creo que arranca muy bien, ¿vale? Porque tienes a los dibujantes aquí a tope, los dibujantes Hot, pero en un momento dado se nota que empieza a haber prisas o que están a otras cosas o no tengo muy claro qué, pero empiezan a tener unos entintadores que les destrozan el dibujo y ya cuando llegas a los números que están dibujados por Rob Liefeld, a mí me parece que es lamentable. O sea, yo este crossover, que la historia no está mal, a mí me lo mató el dibujo, literalmente, pero me lo mató completamente, ¿sabes? Pero bueno, tenemos momentos memorables, ¿no? Yo creo, o sea, también siento que aquí, quiero recordar que aquí es donde perdemos a Warlock, que los famosos magistrados estos acaban matando a Warlock de los no mutantes. Yo creo que sí, claro. Claro, sí, sí. Y tenemos un momento en el que se les hace un juicio a la Patrulla X, en el que básicamente es, bueno, aquí o os condenamos a muerte o os lavamos el cerebro, ¿sabes? Para que seáis esclavos y cosas de ese estilo. O sea, tiene momentos que la verdad es que están muy chulos, que a mí, ya digo, me los mata el dibujo. Según avanza la saga, el dibujo empieza a caer en picado. Pero bueno, ¿tú qué recuerdos tienes de esta saga? Mira, primera cosita, para que la gente vea lo que nos dejó Claremont en herencia. O sea, todo el tema de Genosha a día de hoy casi sigue vigente, casi, y la de vueltas y vueltas que se le ha dado al tema de Genosha. Al final este hombre se marca ahí una especie de apartheid de mutante y consigue sacarle mucho jugo, y los que vinieron detrás casi más todavía. O sea, a mí me parece que esta saga sí, seguramente no tiene la calidad que las anteriores que hemos citado, influyente es a más no poder. O sea, muchos que vinieron detrás han aprovechado el trabajo de este hombre en esta saga para contar cosas. Bueno, seguramente si no tienes idea, pues te vas para atrás y las buscas, ¿no? Y a Claremont de aquí le han robado más de una cosa. Luego me llama mucho la atención en esta saga porque es que está a caballo justo entre los 80 y los 90. O sea, está Claremont ahí, está Louis Simonson ahí. Las tramas vienen siendo todavía, porque aquí se cierra alguna trama que venía de atrás, pues de estas que Claremont iba ahí plantando y te las dejaba cocinarse a fuego lento durante años y años y a ver si algún día esto sabemos cómo acaba y tal. Eso por un lado, pero por otro, claro, es que los dibujantes, como tú has dicho, ya estaba Jim Lee y tal, ya les están haciendo la puñeta. Tú has hablado del enfado de Claremont que se fue, pero es que a Louis Simonson es que le pasa tres cuartos de lo mismo. O sea, es que prácticamente se va de aquí al día siguiente, porque estaba harta de plantear cosas en los guiones y que luego los dibujantes hicieran lo que le saliera de la punta de la nariz. ¿Vale? De hecho, Louis Simonson se va antes que Claremont. ¿Sabes? O sea, hay un momento dado en que Claremont se queda solo. Que ahí es cuando dice, ya no tengo fuerza, no tengo nadie a mi lado para poder decir, oye, no, esto hay que hacerlo así. Sino que de repente es que empiezan a mandar los guionistas, ¿sabes? Y los guionistas, o sea, los dibujantes. Y los dibujantes les cambian cosas. O sea, de repente Claremont les pasa un guión y Jim Lee dice, hostia, pues a mí lo que me mola es dibujar esto, ¡pa! Y lo cambia y cosas de ese estilo. Entonces, claro, es que por eso lo hemos metido aquí. Es el 90, pero es como el final de la etapa Claremont, el último gran crossover. Claro, es que se nota mucho la transición porque es eso, o sea, todavía están leyendo tramas ochenteras clásicas de los X-Men, pero de repente, pues te cascan una splash page ahí doble, seguramente de mariposa mental ahí viéndosele medio culo y con el disfraz a medio poner y se quedan tan anchos. O sea, todo eso que en los 90 nos saltaríamos, aquí ya está. Lo que pasa que está que le falta un pelín, ¿no?, para terminar de explotar. Entonces es una saga ahí raruna a más no poder. Y luego, bueno, cosas que a mí sí me molan, pues que lo ven, no, mariposa mental y júbilo, aquí están en plena gloria también las cosas como son. Sí, sí. Mola mucho verlos en esta saga, porque mola, es que seguramente es de lo mejor que tiene la saga. Y luego, fíjate tú, yo creo recordar que lo primero que el primer contacto que tuve yo con esta saga no fue leerla. Fue en la mítica serie de televisión de los 90. Yo creo que hay un arco argumental de dos o tres capítulos. Esto tendría que mirarlo porque además me ha venido ahora grabando el recuerdo. Yo creo que tiene un arco argumental de dos o tres capítulos que recoge esta saga. Fíjate, con los personajes únicamente de aquellos, de los cinco o seis habituales de la serie, no se meten nuevos mutantes ni cosas de estas, pero yo creo recordar que esa saga estaba ahí. Aquella colección bebió mucho de Claremont y yo creo que esta es una de las... Desde luego Genosha aparece en aquella serie y yo creo que con esta saga. Entonces, bueno, pues ahí cariñito especial para aquella colección. Sí, también. Sí, fíjate que precisamente hoy, mirando el contenido que hay en Disney+, ¿vale? Pues he visto que está la colección esa famosa de la Patrulla X de los 90 y de repente he dicho, ostras, qué memoria. O sea, yo creo que voy a recuperar alguna saga de esas. Además he visto que también está de Spider-Man y de tal. Sí, ahí, sí. La verdad es que ahí... Sí, ahí lo que pasa, no sé si lo habrán resuelto ya, porque yo creo que llevan ahí metidas debe hacer aproximadamente un año, ¿eh? Mesa arriba, mesa abajo. Y la polémica vino porque estaban solo en latino. Entonces no sé si habrán subido ya el audio castellano, no lo sé. Pero bueno, yo tengo una manera por ahí de hacer que lo veas en castellano. Ya luego te la archivo extraoficialmente. No, no te preocupes. Y si no me la veo en inglés, que tampoco tengo problema, ¿eh? O sea, yo con eso no tengo problema. Pero vamos, yo el problema quizás que tuve con esta saga es que yo, muy ilusionado, empecé a gastarme los duros en ella, que en aquella época, con la edad que teníamos, pues te costaba ahorrar y gastarte dinero en colecciones. Y a mí me decepcionó. Si es cierto lo que tú dices, o sea, la parte de lo vendo, Júbilo, Mariposa Mental, que justo vienen de lo que hemos comentado de Actos de Venganza, ¿no? De hecho, lo vendo, tiene los poderes hechos mierda todavía, o sea, todavía no los ha recuperado del todo, ¿no? Y está un poco apoyándose en los otros dos personajes y se infiltran y se encuentran en una situación, o sea, es que es meterte. Hay partes en las que recuerdan la típica película de la Segunda Guerra Mundial en la que tienes unos espías infiltrados en la Alemania nazi, ¿no? Un comando o algo así, pues tienen muchas partes que son un poco en ese estilo, ¿no? Pero claro, con los actores que estaban, sobre todo con Jim Lee, Jim Lee le dio a Genosa Genosa ya tenía un aspecto como muy de ciencia ficción, pero Jim Lee lo sube, lo pone al 11 y realmente es muy chulo. Lo que pasa es que claro, después de repente te viene un número de los nuevos mutantes dibujado por Liefeld y dices, tío, por Dios, o sea, no estás a la altura de la saga, ¿sabes? Pero bueno, como Liefeld se quería que él dibujaba como Los Ángeles y que era Dios y tal, y se vanagloriaba de que una de las páginas las había dibujado en el coche mientras en un semáforo y cosas de ese estilo, pues bueno, ¿qué te puedes esperar? Yo tengo una anécdota ahí muy graciosa porque en Twitter se me ocurrió poner algo de, no sé, este dibujo famoso del Capitán América con 7 kilos de pectorales y etiqueté a Liefeld y tal. Y resulta que el chico entendió mi tweet y me contestó ahí súper ofendido diciéndome que lo que ellos habían hecho por el mundo del cómic en los 90 había sido una cosa sin igual y no sé qué. Y digo, madre mía, cómo se ha enfadado este hombre. Entonces, bueno, yo los meto un poco a todos en el mismo saco. A ver. Sí, hicieron mucho por el mundo del cómic, a ver. Pero hicieron mucho bien y mucho mal. Y mucho mal. Porque Marvel, exacto, se quedó con una mano delante y una detrás. O sea, es que, claro. Exacto. Cuando te pinchas heroína, dices, ay, qué bien estoy. Pero cuando se te pasa, vienen problemas seguramente mucho más gordos que lo que te has ganado por el camino. Bueno, a ver, que yo no me he pinchado heroína en mi vida, ¿eh? Pero es un ejemplo. Vamos. Pero es de suponer. No, pero a ver, pero tienes razón. Pero a ver, ellos crearon Image a lo largo de la historia, pues ha tenido cosas muy malas y ha tenido cosas muy buenas. La última etapa de Image nos ha dado cómics muy buenos. Pero es cierto que ese Capitán América está mal dibujado, le guste o no le guste. O sea, yo lo siento, pero, tío, hay que poner las cosas en contexto. Pero igual que hay cosas de John Byrne y de Frank Miller, que pues también hay viñetas que dices, hostia, tío, aquí se te ha ido, ¿sabes? O sea, cuando miras los cómics con ojo crítico, pues hay que saber decir las cosas como son. Y eso, yo creo que en un cómic en el que una viñeta está mal dibujada, puedes entenderlo. Pero es que eso era un pin-up, era una splash page. Entonces yo lo siento, señor Liefeld, si todo el mundo se ha reído de eso, pues a lo mejor el que no tiene razón es usted. Pero bueno, ¿cómo no va a escuchar este podcast? ¿Cómo no va a escuchar este podcast? Es que ese dibujo ha quedado como símbolo de una época, ¿no? O sea, ese dibujito resume muy bien lo que fueron los 90 y ya está. Entonces, claro, te ha tocado la China, pues te ha tocado la China, pero es que es así. Ese dibujo es clave. Pero bueno, que nos hemos ido de madre. En fin. Estábamos con el proyecto Terminio, todo lo que significó, y esa transición entre lo que fueron los 80, lo que fue Claremont y lo que significó lo que era X Factor de los 80, que era una cosa, y ya lo que iba a venir, y aquí se anticipaba de lo que iban a ser los, pues no sé, los locos 90. No voy a poner un adjetivo ahí más destructivo, pero fueron locos, fueron muy, muy locos. Así que, bueno, una saga que, aunque sea de las más flojas y tal, yo quiero dejar aquí claro que se sigue pudiendo leer, es entretenida, o sea, no es la bazofia que a lo mejor vino después, ¿vale? O sea, esto es entretenidillo, está bien y es curiosico y vale, y está bien dibujado, ¿vale? O sea, que bien. Que y se no puede. Deja... Y no deja de estar Claremont detrás, que aunque ya no le estaban dejando manejar los hilos todo lo que él quisiera, estaba ahí. Y al final, las tramas que se resuelven aquí son tramas plantadas por Claremont o por Louis Simonson, con lo cual yo creo que merece la pena leerlo, ¿no? Pero bueno, es lo que he comentado. Yo, si me permites, ya había puesto aquí en los apuntes que tenemos en común, había puesto aquí un epílogo, El fin de una era, y marco 1991, pues por contar un poco el final de la etapa Claremont, ¿no? Y yo creo que es una pena porque de repente justo estamos en un momento en el que después de Proyecto Exterminio ya se van a juntar los equipos de mutantes, ¿no? Se va a recuperar el profesor Xavier que estaba desaparecido desde hace mucho tiempo en el Imperio Shi'ar, ¿vale? Y de repente es cuando dicen, vale, vamos a empezar a interrelacionar los personajes, vamos a poder cambiar cromos, por así decirlo, ¿no? De que de repente Cíclope esté en un grupo y Jean Grey en otro y Lobezno esté mezclado con Jean Grey y todo eso. Entonces, era un atisbo de recuperar un poco la Patrulla X más coral de los comienzos de los 80 y hacer evolucionarlo a partir de ahí. Pero ¿qué ocurre? Que lo que hemos comentado, que al final esos artistas hot, Jim Lee, Rob Liefeld, Wes Portacho, pues habían tenido relevancia, ¿no? Y sobre todo los de las corbatas se habían dado cuenta que los chavales compraban lo que dibujaba esta gente, ¿no? Ya Claremont, como hemos comentado, una vez que se va Louis Simonson ha perdido el control de la franquicia, los nuevos mutantes se convierten en X-Force, crean esa nueva serie X-Men, que de hecho Claremont en un primer momento se niega en redondo, pero cuando ve que es inevitable que va a salir, dice, vale, pues yo estoy a los guiones porque yo estoy al mando de esto, y de hecho se despide con una saga que se llama Rubicón, que es la gran saga de Magneto. O sea, a mí me parece que esos, creo que son tres números, son memorables, y me parece que es una despedida de Claremont por todo lo alto, ¿sabes? De repente Claremont se saca la chorra y dice, mira, esto es lo que voy a hacer, y cuando termina la saga dice, y ahora me voy, ya está, y abandona la franquicia, ¿sabes? Y de hecho abandona la franquicia mutante y abandona Marvel para no volver, como en 10 años tarda en volver, ¿vale? De hecho, le cuesta mucho volver, de hecho se va a DC, crea una colección en DC que parece ser que va a montar, quiere montar también como una gran revolución, pero no logra triunfar, ¿no? Creo una serie que se llama Sovereign Seven, que yo la empecé a leer y no estaba mal, ¿no? Pero Claremont estaba intentando reinventar una rueda que ya estaba en la competencia, ¿no? Y de hecho, en toda esta situación, cuando se va Claremont, las ironías del destino hacen que de repente vuelva John Byrne a ayudar a Jim Lee en los guiones y en los diálogos, ¿no? Que dices, madre mía, pero es que ni el propio Byrne aguantará mucho. O sea, creo que a los dos, tres números dice, mira, yo paso, me voy. Y entonces llega el momento en que van a entrar Scott Love del Faber Licencia, otros autores. Y sobre todo empieza pues lo que, pues eso, pues el cuerpo editorial marcando las pautas, ¿sabes? Y haciendo cambios y diciendo esto es lo que vende, porque claro, estamos en un momento en el que las ventas son brutales. ¿Qué ocurre? Pues que estamos en un momento en que importan más los autores hot, las portadas alternativas y la especulación en una Marvel que es más empresarial que una empresa de cómics, por así decirlo, y que lo que está buscando es el beneficio rápido. Llegará la burbuja de los 90, se crea Image, todo lo que ocurre y el resto es historia. De hecho, toda esa burbuja cuando explote a Marvel la va a dejar tocada de muerte y de hecho tendrá que recurrir otra vez a esos autores, a Jim Lee, a Ron Liefeld y tal, para que vuelvan y que tengamos esa imagen del Capitán América con tetas. Con lo cual, mira, cerramos un poco el círculo. Qué lástima. Pues sí, en fin. Ahí está la historia, ¿no? Para el que quiera repasarla. Pero bueno, es cierto que antes de llegar a... Porque realmente sí, vale, las colecciones están ahí. Yo me enganché a los cómics de los X-Men en los 90 y los disfruté muchísimo y se quedaron con mi dinero. Pero a día de hoy he hecho la vista atrás y los cómics de los 80, incluso del 75, vamos, desde que entra Claremont, son mucho, mucho mejores cómics de superhéroes de lo que vino después. Yo creo que eso es indiscutible. Y nada, sí, sí. Pues Ricardo, nos apetecía así un poquito hablar de los mutantes, que siempre siempre da gusto. Le hemos pegado un repaso bueno, yo creo, aquí a una serie de cómics. Hemos tenido en la boca nombres como Lobezno, Mariposa Mental, Iliana, yo qué sé, Madre Emperor, Arcángel, o sea, hay mucha gente que ha pasado por aquí, ¿no? Entonces, y bueno, Claremont, que siempre son, es para ponerse de pie, ponerse firme y aplaudir. Entonces, bueno, yo espero que a la gente, el que conociera esto, pues haberle aportado algo, y al que no, a animarlos, ¿no? Animar a la gente a arrimarse a alguna saga de estas, y tampoco hace falta leérselo todo. Pero con que os cojáis alguna y echéis el ratillo, veréis que son buenos cómics, que son cómics divertidos. Que es que ahora, con esto de la narración descomprimida y todo esto, es difícil pillar acción de esta así tan desenfadada en este plan. Entonces, para cómics de este tipo, realmente te tienes que ir para atrás. Hay muy poquitos cómics así hoy día. Así que nada, yo espero que la gente lo haya disfrutado. Y tú y yo tenemos una cosa ahí en el horno, cocinándose, ya veremos cuándo ve la luz. Pero espero que la gente también lo disfrute cuando salga. Pero de momento, pues, X-Men, que siempre da gusto. Hombre, claro que sí. La Patrulla X, que se pase por Lode, siempre es interesante. Y además, así, a lo mejor a alguno le hemos hecho darse la vuelta a la estantería y decir, mira, pues me voy a releer alguna de estas sagas, que siempre es interesante. Aunque el problema que tienen los X-Men es que empieza a salir una de estas sagas, te enganchas y ya sigues hasta el final, ¿eh? Claro, pues claro. Yo nada más que he dicho coge una y lee para que la gente se peque, ¿no? Pero pero es fácil que luego te quedes ahí y sigas leyendo. Así que, bueno, lo dicho, yo me enganché a esto de Lode por los cómics, por eso me gusta cuando hacemos legados de Endor, siempre intento traer temas comiqueros porque de alguna manera entiendo que pago mi deuda, ¿no?, con este programa, y es mi forma de intentar hacer lo mismo por otra gente, ¿no? Descubrir cómics, leer cómics, chicos, que son buenos. Y nada, a ti, Ricardo, muchas gracias, porque yo creo que todos los años que he hecho Elde, o casi todos, has estado por ahí echándome un capote. Así que muchas gracias, hombre, por estar por aquí, tío. Yo, si me llamas para hablar de TVOs, yo sabes que me vas a encontrar por aquí, ¿sabes? Y aunque yo soy muy de DC, tengo que reconocerlo, yo soy... lo que tengo la mayoría es de DC, también he leído mucho Marvel, ¿sabes? Ya te digo, yo creo que por suerte... tener amigos que coleccionen cómics hace que puedas intercambiar, ¿sabes? Eso también tenéis que hacerlo, ¿eh? Si no queréis gastaros los duros, pues convencer a otro para que se compre la colección y que luego os la deje. Que eso también es una buena manera de coger bagaje cultural. Y la verdad es que es un placer, tío, Pajis. Yo ya sabes que si tú me dices ven, yo vengo. Y hablamos de tebeos, que los tebeos siempre es bien. Siempre es bien. Pues sí, señor. Pues nada, un abrazo y nada, vacaciones, ponte al fresco, que hace mucho calor. Y nada, estamos en contacto y seguimos con el programa. Ay, con estas calores que están haciendo, me dan ganas de desnudarme aquí mismo. Tengo calocha, calor en la chota. Tengo calocha, calor en la chota. Como si estuviéramos debajo de tu colcha. Calor en el chota, calor en el chota. Pues, queridas personillas de bien, ya está, ya hemos terminado, ya estamos despidiendo el verano, el legado de Endor, insisto, como decía al principio, no sé si vendrá algún compañero más con otro legado de Endor o no, de momento lleváis 4, que no está nada mal para un veranito, y yo por mi parte no tengo nada más que deciros, que un abrazo fuerte, gracias por haber estado ahí, las musiquitas como ya las hemos presentado al principio, pues no hace falta repetirlas ahora, y nada, que nos seguimos escuchando. Un abrazo muy fuerte a todos y cuidado con la calocha. De Endor, el programa de sustitución veraniego de la órbita de Endor. También en verano seguimos defendiendo la imaginación.